comienza aquí y ahora. Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. ¡Arrancamos! Pues bien, bienvenidos todos a Alternativa Loder. Ante todo, feliz año nuevo, compañeros. Y bueno, estamos aquí para tantear un poquito cómo está el ambiente, qué hemos acabado de ver, qué podemos recomendar, qué cositas podéis os pueden interesar para el año que viene. Y estamos aquí reunidos, pues un grupito de gente dispersa, pero muy voluntariosa. Entre ellos, pues el compañero Abraham Itorso. Hola, muy buenas. ¿Qué andamos? Feliz Navidad. ¿Qué tal todo, corazón? Pues bien, más o menos bien. ¿Qué andamos? Ya, tirando. Ahora un poco de vacaciones, por eso puedo aquí estar aquí grabando y tal. Aunque me hicieron una inocentada en el curro, me hicieron ir un día a currar en medio de las vacaciones, de verdad, ¿eh? O sea, quitando eso, todo muy bien. No, bueno, eso también bien. Bien. Bueno, no está mal. Recuperamos a un compañero que hace tiempo que no se acercaba por aquí, que es Halcón Maltés. ¿Qué tal, chico? Muy buenas, feliz año a todos. Pues sí, sí, lleva razón, ¿eh? Está un tiempo, el trabajo me ha impedido el poder desarrollar mi faceta más cultural y artística, como la que es la de grabar y acompañaros en los podcasts. Pero bueno, espero que este año nos traiga vida nueva a todos y pueda echaros una manilla en lo que pueda. Muy bien. Y finalmente, cerrando el grupo, pues está Álvaro Gueco. El hombre que está prácticamente en todas partes y casi a la vez. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Feliz añero, saludos. No, pero ya cada vez menos, ¿eh? Si tiras un poquillo de hace 3-4 meses ya se me oye menos por ahí. Pero vamos, como dice Javi, como dice Halcón, a ver si este año puedo un poco salir más. Muy bien. Y este que os habla, pues AlbertPR17. Y yo os propondría, pues empezar, si os parece, por darle un poquito de estructura a esto, por cosas de la tele, que no necesariamente tienen que ser estrenos, sino simplemente lo que nos vaya interesando a cada uno. En la parte que hemos hecho antes de empezar, pues yo le cedería el testigo para que empezara Abraham. A ver qué nos traes. Venga, pues yo con esta ansia de hacer descubrir cositas nuevas a la gente, y que ahora tengo Netflix, así que voy a tirar de Netflix por un tubo, traigo una serie curiosa, una serie israelí, se llama Fauda, y tiene una temporada de 12 capítulos de momento, y ya sabes cómo saca Netflix las series, que las saca así todas en tropel, todos los capítulos a motrollón, ¿no? O sea, los 12 a la vez, entonces te la ves toda seguida, lo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y es una producción Netflix israelí, ¿no? Del Netflix de Israel, porque además Netflix tiene eso de bueno, ¿no? Que lo que ingresa lo repercute luego en los sitios donde tienen negocio, ¿no? Entonces se supone que aquí en España, ahora que ha entrado este año, ¿no? Y que me parece que le va bastante bien, parece que también ya va a empezar a producir cositas, ¿no? Pues esto es una producción que ha hecho ahí en Israel. Y la serie trata de un grupo contraterrorista israelí que anda en busca y captura de un terrorista muy conocido, el Pantera, que es una especie es el líder de una sección de Hamas, de una zona ahí cerca de Cisjordania y tal. Y eso es pues eso, la búsqueda de este hombre, que además se pensaba que estaba muerto y parece que no lo estaba, y toda la búsqueda, toda la captura y eso, y estaba muy bien, porque es una serie de esas en que todos los personajes son unos hijos de puta, por decirlo así, claro, son unos cabrones. Aquí no hay nadie bueno, vamos, ni los de un bando ni los del otro. Eso que la serie es israelí, claro, tú podías suponer que iba a poner de malos a los palestinos, que son los terroristas y los que les atacan y esto, pero nada, estos son todos unos bichos, vamos. Aquí no, y luego otra cosa buena que tiene es que no hay blancos y ni negros, no, todo es muy gris, ¿no? Todo es muy gris, y además, pues si tiene que, o sea, no todo es, pues eso, terrorismo, que si bombas, que tal, no, también refleja la parte humana de los personajes, cómo la familia es muy importante para los dos bandos, cómo, pues eso, aunque haya puesto una bomba en no sé dónde, cómo el hombre pues llora porque no puede por las noches, el terrorista porque no puede ver a su familia y no saben ni siquiera que está vivo y esas cosas. Entonces, es muy amplia, ¿no? Y está muy bien. Fauda, que significa caos en árabe. Y luego es una serie como muy documental, emana realidad. Todo el aspecto este que tiene, además la fotografía es así como bastante sucia, con bastante grano, el polvo se nota en el ambiente, ¿no? Y el sol, el calor, esa bruma que genera el calor, la notas, ¿no? La experimentas. Van con las camisas todas sudadas siempre y eso, o sea, en eso emana mucha realidad. Es como muy, muy documental, y además porque en el guión está un periodista del Times de allí, de Israel, y un periodista aunque es israelí, prácticamente vive en Palestina. Y luego también del actor principal, también escribe el guión, Leo Raz, que interpreta al líder de este grupo antiterrorista, y las han basado las historias en su experimentación en el servicio militar israelí. Y como os digo, es una serie que tiene también bastante acción, ¿eh? O sea, tiene sus persecuciones, tiene buena carga de tensión, son tíos duros, de estos que son capaces de hacer cualquier cosa y saltarse las normas que hagan falta para conseguir sus ideales y su venganza y sus cosas, ¿no? Como os digo, es una serie además que ha triunfado en los dos lados, aunque es israelí. Los palestinos están también muy contentos con ellas porque no es la serie, o sea, no pone bien a los israelíes, sino que los pone también de cabrones y de saltarse las normas y de hacer lo que les viene en gana cuando entran en Palestina, vamos, básicamente. Sobre todo porque es que viven en una tensión constante, tanto en un bando como en el otro. O sea, aquí la tensión, sobre todo los israelíes, que están con los pelos como en punta todo el rato, y a la mínima chispa que pueda saltar, que pueda surgir, aquí se lían a tiros y una masacre, sea donde sea, aunque sea en una boda con, ¿sabes?, con toda gente inocente, aquí les da igual. O sea, en el momento en que la tensión explota, puede pasar cualquier cosa. A mí me recordó un poquito a Seal al margen de la ley, porque, bueno, uh-huh, quizás porque el personaje principal se parece un poco a Bill McKay físicamente, así que va calvorota y tal, y luego porque el tío se salta las normas cuando se las tiene que saltar, y tiene ahí su venganza personal que va tras ella y tal. Y eso. Y luego, esta es una serie que se puede ver doblada porque han hecho una cosa muy bien, el doblaje es bastante bueno, y han hecho una cosa muy bien, que es no doblar a las dos partes y a los palestinos ponerles un acento así, ¿no? Lo que han hecho ha sido mantenerles su idioma a los palestinos, entonces esa parte está subtitulada, porque aquí es muy importante, porque claro, como se infiltran dentro de los grupos terroristas, están continuamente cambiando de idioma, los mismos actores se giran, casi llaman por teléfono hablando en hebreo y se ponen a hablar en árabe según giran la cabeza, según pasan una puerta, y es muy importante el tema de los idiomas y está bastante bien respetado en el doblaje. Y nada, ya por último decir que ahí está previsto una segunda temporada, y a mí la verdad que me ha gustado mucho la serie, tiene mucha acción, es muy dinámica y está muy bien, muy bien. Y encima, pues eso, que trata estos temas que están a la orden del día, porque es que creo que mientras estaban rodando, además hubo un atentado, secuestraron a tres judíos, o sea, hubo un montón de percances en la misma zona donde estaban rodando. Les puso así las cosas en algunos momentos un poco difíciles a la hora de rodar. Así que emana realidad. Bien, es una de estas cosas que tiene Netflix. Yo todavía no lo tengo, yo tengo otra plataforma en casa instalada, pero por lo visto Netflix trae un montón de series de un montón de sitios diferentes que de otra manera probablemente no llegarían, ¿no? Pues sí, claro, lo que hace es, como os digo, creo que tienen como 40 millones de suscriptores en todo el mundo, lo que le da una buena cancha de ingresos para luego poder producir en los países. O sea, no solo ceñirse a producción estadounidense, ¿no? Sino producir series en los países en los que se distribuye Netflix, ¿no? Y luego esas series, claro, se distribuyen en todo el mundo, no solo en ese país. Entonces, al final, pues Netflix está haciendo una televisión, la televisión que estamos pidiendo todos, ¿no? Estamos todos pidiendo esto, precisamente, una plataforma que nos diese las series así, que pudiésemos disfrutar de los capítulos cuando quisiéramos, como quisiéramos. Y, joder, yo creo que es un avance tener esta plataforma, ¿no? Ya es que ya, la piratería ya no tiene mucho sentido, sobre todo con series de Netflix. Además, es una gozada lo de estar viendo un capítulo en el ordenador, pararlo porque te tienes que ir a no sé qué, coger la tablet y continuarlo en exactamente el mismo punto, dejar la tablet, irte a la Smart TV, seguirlo exactamente en el punto donde estabas, te guarda todos los puntos de todos los capítulos por donde vas, de todas las cosas. O sea, a mí me parece estupendísimo Netflix, vamos. Muy bien. Y bueno, por tu parte, Halcón, ¿tú qué recomiendas? Sí, a ver, bueno, en televisión ha habido varias este año porque, bueno, se produjeron varios cierres. Yo me acuerdo que terminé de ver esta The Good Wife, que ya se había acabado y tal, y bueno, estábamos buscando series entre mi mujer y yo, y gracias a la última quedada que hicimos con el bueno de Gitorso, de Abraham, me recomendó Line of Duty, que es una serie británica policíaca. Que la verdad es que me ha encantado. O sea, este año me he bebido ya dos temporadas, creo que estamos con la cuarta ahora, van a empezar la cuarta, o sea, hay una tercera también de por medio, y es una serie bastante entretenida que yo os la recomiendo encarecidamente. Tiene ese perfil de serie británica en el que las temporadas son seis capítulos, no llegan a más, y cada temporada es un caso, por así decir, ¿no? O sea, vamos a ver una serie de personajes principales que son los agentes de policía incorporados en el lo que es el Departamento de Asuntos Internos de la policía, y además está rodada en Londres, y cada uno de los episodios pues vamos a ver cómo intentan, o sea, en cada una de las temporadas, cómo intentan destapar o un caso extraño en el que ha habido comportamientos poco éticos de algunos policías, o directamente, pues oye, temas de corrupción a lo bestia, ¿no? La verdad es que yo creo que es una de las series que más me ha sorprendido, porque tiene ese enganche que cada episodio te va metiendo más y más en la trama y pasan muchísimas cosas. Yo estoy seguro que si esta serie la hubiera cogido cualquier canal generalista de estos americanos, pues te hubiera hecho las temporadas con los mismos casos el doble de episodios, ¿no? Porque son todos bastante, bastante dinámicos. Pero vamos, me he llevado muy buena sensación, y el reparto está bien. Son actores generalmente, bueno, mezclas edades, ¿no? Pero generalmente son todos los principales son bastante jóvenes. A mí me gusta mucho el protagonista. Que os voy a decir quién es, porque además no le he visto tampoco muchas series, pero desde estos que te suena la cara porque le has visto seguro en alguna producción británica, o bien de extra, o has visto cosas con ellos, y nada, es una serie que la verdad es que está bastante, bastante, bastante bien, ¿eh? Como os decía, vamos, el principal es lo que llamamos nosotros Asuntos Internos, que lo llamo así porque es con lo que nos han enseñado que es el AC-12, ¿no? Es el departamento AC-12, y además tienen, cuando van haciendo interrogatorios a policías, te van enseñando un poco cómo son los entresijos legales que tienen allí, y es que tienen que grabar todavía con, y yo creo que usan incluso cintas de cassette, estamos en la época actual, pero van usando y le dan a grabar al rec, ¿no? Y está usted que se poste que va a ser grabado y tal, y comienza el interrogatorio en la C-12 a tal, ¿no? Entonces vamos a ir viendo pues a varios personajes, como os digo. El principal diríamos que es Martin Compson, el actor, y es un chaval así jovencito y tal, con Vicky McClure, que es la... no llega a ser su compañera, pero es una policía que suele estar infiltrada en otros departamentos de policía y que entra para investigar a alguno de los agentes que hay por ahí. Y como os digo, cada temporada es un caso distinto, ¿no? Su jefe es Adrian Dunbar, que sí es bastante más conocido. Y bueno, como os digo, yo os invito a que la veáis, porque como además pasa un poco como con la serie de Sherlock. Es que empiezas y, joder, es que una temporada son tres episodios, ¿no? Bueno, pues aquí es que son seis, se te pasan rapidísimo. Y aparte esa dinámica, tiene sus puntos de pues sus persecuciones policiales también, un poquito, tienes también sus subtramas que te van enganchando, y la verdad es que está bastante, bastante bien. Yo creo que empezó así por el año 2012 o 13, puede ser, yo creo que empezaría aquí en 2013 que nos la tradujeron, y la verdad es que te la bebes que da gusto. Sí, sí, muy bien. Y luego que es una serie que tiene giro sobre giro sobre giro, y no, o sea, si tú te piensas que va a ir la cosa por un lado y que ya tienen a quien ha cometido el robo o el asesinato tal, de repente te pegan un giro y el que parecía que era no era, y entonces parece que es no sé quién porque ha hecho no sé cuál, y es giro sobre giro sobre giro, venga a sorprenderte continuamente, vas de sorpresa en sorpresa. Sí, sí, muy, está muy chula. Además, yo recuerdo, mira, para que os hagáis una idea, la primera escenita que tiene la primera temporada, tú ves al protagonista que está trabajando en antiterrorismo y ves que está intentando dirigir desde la base, pues la inserción en un apartamento de estos de una zona baja londinense, en la que se supone que hay una persona pues de origen arábico que puede estar intentando perpetrar un atentado, ¿no? Poniendo un chaleco. Entonces, tío dirige a los asaltantes, a los policías que se supone que van a intentar retener a esta persona, y cuando llegan, pues ven a una persona que está de espaldas y tal, no sé qué, para, no sé cuánto, está, dispara, nada. Total, que le meten cuatro tiros y era un señor que tenía la misma tez y la misma pinta que el que estaban buscando, pero tenía un niño en brazos y se lo cepillan, y resulta que es que habían tenido el problema de que el apartamento era el 66 y el 6, esto es un recurso típico, ¿no? Pues el 6 se había convertido en un 9, entonces le había caído el número y se habían equivocado de puerta. Pues ahí es donde empiezas a ver que este tío está un poco martirizado por eso y vas a intentar entender cómo va. Y como os digo, lo que dice Abraham, giro sobre giro, pero este no era malo, o sea, pero si este es bueno, ¿qué pasa aquí? Esto, hasta que te enganchas y claro, ves cómo va acabando cada temporada y te deja, pero que muy buen sabor de boca. Fantástico, porque en series de policías hay un pequeño problema, que es que está muy machacado el género por los procedimentales. Uh-huh. Y así una serie de policías así realista, sí, sí, y con trama, pues es difícil de encontrar. Claro, en este además nada, todo lo contrario. Esto es una serie, o sea, cada temporada es introducción, nudo y desenlace. Y ves cómo los agentes de la C-12 es que se tienen que centrar en un caso, porque además aquí lo que tienes es que cuando persigues una pista o a un grupo de corruptos, no les pillas por un delito, les pillas por 15. Porque al final ya, claro, tú tienes abuso de autoridad, sueles tener además tráfico de drogas, o sea, pues tienes muchas cosas, ¿no? Entonces se centran muchísimo y le dedican muchísimo tiempo a un caso, o sea, viven de ello. Entonces se obsesionan y ves un poco cómo se esconde. Ya os digo que vais a ver muchas fórmulas dentro de esta serie muy intensas. Muy bien, pues si te parece, Álvaro, ¿qué has visto tú últimamente? Bueno, pues mira, así de series recientes, acabo de terminar la primera parte, ¿no?, de la séptima temporada de Walking Dead. Yo cuando terminó la quinta me dejó tan mal sabor de boca, sobre todo su segunda mitad, que la dejé a la nevera bastante tiempo. Como yo leo los cómics y voy al día con la edición española, ya se me apuntaba que llegaba el carismático y genial Negan como nuevo gran villano, ¿no?, de la serie. Y entonces ya dije, venga, ya es hora de que me reincorpore con el amigo Rick y su grupo. Y prácticamente pues me vi la sexta, que creo que se rehizo, ¿no?, la serie, por lo menos para mantener la atención, aunque también es verdad, con su ritmo peculiar, como en plan capítulo flojo, dos gordos, capítulo flojo, dos gordos. Pero ya cuando llegué, digamos, el último tramo, ya el nombre de Negan empieza por ahí a resonar, pues yo ya estaba ya en espera, ¿no? Me encuentro con un final de temporada, la sexta, me recordó a la boda roja de Juego de Tronos, ¿no? Con, bueno, estáis los que conocéis los cómics, estáis los que los conocéis los cómics, por lo tanto, no os va a sorprender lo que va a pasar, pero haremos algo para que os sorprenda, y lógicamente, pues para los que no conozcan los cómics, pues tienen ahí la sorpresa doble, ¿no? La sorpresa doble. Y además, narrativamente me pareció fascinante, ¿no? Con el hecho de no saber quién había ligado con Lucille, ¿no? Ese, el bate vampiro, ¿no? Como dice aquí el amigo Negan en la serie, ¿no? Pero bueno, al final optaron por la opción más lógica, creo yo. Si quieres, ahora comentamos eso. Se mojaron un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, pero nada más empezar, además, me gustó cómo jugaba con el espectador. Que cuando tú ya dabas por hecho que esto iba a empezar sabiendo la identidad del conocedor de Lucille, pues no, te hacía un poquillo la trampa de ver lo que le pasaba a Rick en una serie de escenas memorables, ¿no?, con los zombies, hasta que luego ya ves la explosión, ¿no? Y me sorprendió, porque encima yo ya hacía mis quinielas sabiendo que la serie era fiel al cómic, pero también muy infiel al mismo, ¿no? Por lo tanto, yo más o menos me hacía la cabeza, pues este está toda, este en los cómics había muerto y ahora está vivo. Resulta que el caso es que yo ya en mi cabeza ya me ponía, y básicamente acerté, lo que ocurre que no me esperaba, ¿no? Ese impacto, entre comillas, doble. Luego ya con la temporada, como ya por fin vemos a Negan, ya interpretado además magistralmente por el Jeffrey Dean Morgan, ¿no? El que fue el comediante en Watchmen. Se diferencia mucho del personaje del cómic, o sea, lo que es el en el aspecto físico, porque el aspecto intelectual es exactamente igual de cabrón, y además hay diálogos calcados, ¿no? Pero es verdad que en el cómic es como más mazacote de tío, es más de gimnasio, ¿no? Mientras que el televisivo, pues es más como más macarrilla de mediana edad, más escuchimizado, pero el tío con esos movimientos y la voz que tiene, joder, creo que acojona, ¿no? Como debía ser este personaje. Y en esta temporada, cada capítulo prácticamente está centrado en un escenario distinto. No es simplemente seguir siempre, no está Rick de forma permanente, sino que pues en tal territorio está X, en tal territorio está otro, ¿no? Pero cuando aparece Negan, la serie es que sube, pero algo impresionante, ¿no? Y me encanta que bien, además, el equilibrio que tiene con Rick está para mí bien interpretado por ambos. Ese malestar que padece Rick cada vez que está cerca de Negan, no lo habíamos visto, yo creo, que por ejemplo la etapa del gobernador, que también fue un pasaje del cómic muy potente y que veías que tenía también bastante poderío, y que yo creo que la serie no. Pero con Negan ocurre lo contrario, ¿no? Y tengo que reconocer que los 6 capítulos me los he visto en un pisplas, porque, joder, tenía, aparte de curiosidad cómo se iban de ese momento los hechos, los discursos entre todos, ¿no? Y el mal rollo que desprende este tío, ¿no? La verdad es que, joder, creo que me he reconciliado con la serie y espero con muchas ganas la segunda parte. Ahora, si queréis, pues hablamos un poco de la amiga Lucille. Yo creo, mira, por decir solo una cosa muy, muy rápida, hay que lanzar una lanza en favor de la serie, porque estamos hablando de la 7ª temporada, y que es que quiero recordar que se estrenó pues cuando todavía Lode estaba en pañales, ¿no? O sea, recordemos, ¿no?, que todos los años ha habido que hablar un poco de Walking Dead, o para regular, o para mal, o para que en algunos casos bien, o para que nos engañaba, como que si era lenta y tal. Señores, llevamos todos viendo ya 7 temporadas esta serie. Y es verdad que hay ritmos lentos, es verdad que tal, pero macho, esta serie creo que va a haber que ponerla en su sitio, ¿no? Donde corresponde. Bueno, yo tengo que deciros una cosa. Yo no he visto nada de Walking Dead. Y no he visto nada, la tengo para ver fácilmente, o sea, tengo todas las temporadas a mi disposición. Pero precisamente fue porque en el paso de la primera a la segunda, la primera temporada gustó bastante, y ya en la segunda, si no estoy equivocado, ya hubo algo que a la gente no le gustó. Y de aquel día para aquí, cada vez que estrenan una temporada, en un momento determinado, empiezan en las redes sociales la gente a decir que ya se baja. Tan irregulares. Es que la estructura de todas las temporadas ha sido: primer capítulo muy bueno, segundo bueno, tercero, cuarto, quinto, un horror, lento, lento, lento, y el de mitad de season, una pasada otra vez que te deja con un cliffhanger de la pera para que te espere la mid-season, y así ha sido todo. O sea, todas las estructuras de las medias temporadas ha sido así: empieza súper alto, baja y luego remonta otra vez en el último capítulo. Pero claro, yo creo que es que tiene una cosa, que es que los momentos que tiene buenos son tan buenos, sí, que merece la pena tragarte esos momentos más lentos solamente por esos momentos buenos de verdad que tiene, ¿no? Como el momento del inicio de esta temporada, ¿no? Que, joder, te dejaba ahí con el cliffhanger, y pese a que era la opción más lógica, lo que sí que nos sorprendió es ese doble. Esa doble golpeo, ¿no? Sí, que nos sorprendió. Sí. No, yo, en lo que estáis diciendo, lo único yo creo que podemos rescatar de esos capítulos un poco autoconclusivos, un poco a su bola, y que el ritmo tiene esa lentitud, que es donde, digamos, los personajes se centra más en los personajes y un poco en su crecimiento a lo largo de los años. Pero yo al final siempre pongo el ejemplo de Carol, que es un personaje que, si tú lo ves desde el principio, lo ves tan frágil, lo ves tan vulnerable, lo ves tan débil, sin personalidad, pero para que luego se justifique, que se plante en términos con un lanzacohetes, es necesario, sí, ver cómo crece este personaje, ¿no? Entonces, yo entiendo que al final también son necesarios para justificar determinadas cosas. Y aún así es verdad que hay que tener paciencia cuando llegamos a esos núcleos un poquito duros, porque luego ya va a ser la sobredosis friki, ¿no? Y relacionar más a los cómics, pues muy bien llevados de distintos cambios. Y nada, yo, hombre, pues la gente que a lo mejor pues que todavía no lo haya visto y no quieramos un poco decir la identidad, ¿no?, de las víctimas. Yo, por ejemplo, obviamente estaba en la del cómic, por lo tanto, el que sepa el cómic, pues, vale, oye, en eso se va a respetar, pero hay un elemento nuevo que le da un extra todavía mayor. Y además profundiza en el personaje de Daryl, que es un personaje inventado en la serie, para que se sienta todavía más culpable, ¿no? Porque si os fijáis, el tío cuando coge y se va por su lado, provoca que salgan unos, esos son capturados, a su vez otros se desperdigan, luego por la decisión que toma con Negan, provoca la muerte de otro, joder, y luego cómo se ensaña con este personaje, ¿no? Joder, pues eso, por ejemplo, en el cómic no está, porque ese personaje no existe. Y entiendo que son elementos novedosos que por lo menos juegan a favor tanto para los que no conocen el cómic, para los que no conocemos, de cara a que veamos, bueno, versiones alternativas de esta historia, pero que es que en vez de restar calidad, la suman, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en general, en su cómputo, esta serie, yo la estoy viendo, pues, grande, en ese sentido, ¿no? Y muy disfrutable, y la verdad que... Mira, y sobre todo, algo que antes no tenía, que me he encontrado, sobre todo con esta, que es muy adictiva, de necesitar ver el siguiente, ¿no? Y estoy muy contento, la verdad. Y esperemos que siga para arriba. Sí, yo creo que ya han cogido un mejor ritmo, ¿no? En esta temporada. Bueno, la anterior tiene momentos muy buenos, sí, también, pero ya yo creo que ya el ritmo se mantuvo un poquito más estable, y luego el personaje de Negan es muy bueno, muy bueno. Pero le sigue pasando que los cómics siguen siendo mejores. Yo no los llevo al día, pero sí terminé el primer arco de Negan y joder, es tan bueno el cómic, y va tan rápido y tan dinámico y todo, que claro, la serie es complicado, pero le van cogiendo el tono, por lo menos va teniendo más regularidad, no va teniendo esos altibajos tan gordos que tenía en las anteriores. Y luego que yo creo que le pasó mucho factura la tercera temporada, que fue la de La Casa de la Pradera, la de la granja, que esa fue dura. Sí, esa fue la segunda, creo recordar. Pero bueno, sí. No, yo fíjate, peor que la segunda, la primera parte de la quinta, creo, la quinta en general me parece incluso más floja que la segunda, fíjate. Los capítulos sueltos eran totalmente... No, es que era un coñazo, y además que era totalmente, no sé, distinto un poco por el análisis de muchos personajes a lo que habíamos visto. Yo me acuerdo uno de Daryl con la rubia, que eso era horroroso, ese capítulo, ¿no? Y cuando se iban a esa, que ahí es cuando además se separan del cómic, que se van a esa zona urbana, que lo llevan una especie como de policías. Buah, eso a mí fue un despropósito. Sí, del hospital, ¿no? Que ahí están en un hospital. Sí, del hospital. Es un rollo, es muy pesado esa parte. Y luego cuando van a la casa de la congresista, pues es que tampoco ahí pasaba nada. No pasaba nada tampoco en el cómic, pues ahí todavía menos, ¿no? Ya cuando en la sexta se va, entre comillas, resolviendo el tema de esta zona del complejo, de la comunidad de la congresista, y vemos ahí cómo termina la mitad de la temporada de la sexta, con esa legión de zombies y encima, joder, matando niños y tal, hostia, la hostia. Sí, pero bueno, fue también muy original todo el pastoreo de zombies inicial de esa sexta, todo eso era muy gracioso, porque a nadie, yo creo que a nadie se le había ocurrido el pastorear zombies, ¿no? O sea, claro, con el ruido. ¿Pero luego los enseñan o qué? No, los pastorean porque, claro, son como animales que van tosiendo un ruido o alguien que ven o tal. Entonces, pues los van guiando y los van llevando todos como si estuvieran en el oeste con una gran manada de vacas, pues más o menos igual. Es bastante divertido, ¿no? Porque dices, joder, a nadie se le había ocurrido el llevarse a los zombies así, ¿no? Claro. Es que además hay un punto en el principio de la temporada, y es porque en la comunidad esta pues parece que están muy tranquilos, y es raro, te mosquea que no haya muchos zombies, y resulta que es que cerca tienen una cantera, parece que es una mina, que está como bloqueada con varios trailers, que debió haber un accidente pues en pleno holocausto zombie y tal. Entonces claro, ahí lo que se ha hecho es acumularse una millonada y billonada de zombies, que claro, que tarde o temprano pues van a reventar esa zona, van a romper el acantilado y van a acabar pasando. Entonces dicen, hostia, antes de que esto pase vamos a intentar dirigirlos a otro lado, porque si no es que nos invaden y nos van a infestar, ¿no?, la zona. Así que sí, eso, esa parte va cogiendo ritmo. Pero bueno, yo creo que, como decíais, la evolución de la serie va mejor porque al gobernador, que es otro personajazo que tenías en el cómic, pues aquí le intentan dar un tratamiento distinto, que yo creo que acaba siendo satisfactorio, pero es menos pero no tan bueno como lo que se supone que estamos esperando de Negan, y es por eso, porque ya se ha hecho más madura la serie, ya los guionistas saben llevarla mejor, tiene ese camino paralelo al cómic, sin ser exacto, pero intentando sacar lo mismo, y yo creo que nos puede dar todavía grandes cosas, porque además, que yo sepa, no tiene todavía ni previsto cierre, ni fin, ni no sabemos ni cuántas temporadas van a ser, ni si en algún momento van a decir algo al respecto, ¿no? Lo que pasa es que al ritmo que va, en algún momento va a pillar al cómic. Estamos como con Juego de Tronos. Juego de Tronos, que en algún momento le va a llegar, porque ya están en Negan, y vamos. Sí, sí. Sí, sí, es verdad, pues... Pues bueno, muchachos, si os parece otro producto, comentaba Abraham uno con un título que era Sucesor Designado, que me tiene muy intrigado. Sí, Sucesor Designado. ¿Qué es? Sucesor Designado, que lo han titulado aquí así, sería una especie de superviviente designado, la traducción más exacta. Es una figura real que existe en Estados Unidos, que además yo creo que ya se había tratado en Ala Oeste en un capítulo y tal, que es, ya sabes que hay una lista de candidatos a la presidencia o de sucesores a presidentes si al presidente le ocurre algo, ¿no? Si al presidente le pasa algo, tiene un accidente, se muere, tiene un infarto, tal, inmediatamente el que pasaría después sería el vicepresidente, luego el secretario de exteriores, ¿no? El secretario de Estado. Luego hay una cadena, ¿no? Así una lista, ¿no? Bueno, pues el último que aparece en esa lista de unos 45, me parece que son, o por ahí, es una persona que es político, tiene alguna cartera designada, una cartera menor, y es el superviviente designado que no está nunca en las reuniones de Capitolio, ¿no? En los estados de la nación, digamos así, no está nunca, porque siempre lo tienen custodiado en otro sitio independiente, fuera del edificio, por si cae un misil allí, revienta todo y se muere todo el gobierno. Entonces, sería el último de la lista que podría ser presidente. Bueno, pues eso es lo que pasa en la serie. Hay un atentado terrible en el Capitolio, en medio de una sesión donde allí, curiosamente, están todos los diputados en el ahí. No como aquí no pasaría nada, aquí siempre se salvarían 20 o 30 que no van a las sesiones, ¿no? Pero allí, por lo visto, van todos a las sesiones. Entonces, se mueren todos y tienen que poner a este pobre hombre que se las ve allí venir, es una persona más o menos normal, con la que nos podemos sentir todos totalmente identificados, en un marrón impresionante, donde estuvieron a punto de despedir, la habían despedido por la mañana, pero como por la tarde de sesión, estuvo ahí en su cargo, ¿no? En el edificio tal, y al final pues acaba siendo el presidente, y nadie quiere que lo pueda hacer, pero él con sus narices, ¿no? Pues al final es un presidente cojonudo y toma las decisiones que tiene que tomar, y es una persona muy cabal, y aunque nadie quiere que lo pueda hacer, y en eso se basa la serie. Y bueno, luego pues las tramas, claro, quién ha sido el atentado, parece que hay mucho más intríngulis ahí de lo que parecía en un inicio, porque parecía que habían sido unos terroristas árabes, pero luego parece que hay algo interno, que ha podido ser alguien de dentro, que tal, bueno, las típicas, a ver, la serie no es muy original, ¿no? O sea, series de estas en las que alguien acaba siendo presidente y siempre hay tramas de estas políticas internas y tal, de esas hemos visto tropecientas mil, ¿no? Pero es una serie muy aunque no es muy original, tiene un ritmo muy bueno, la idea inicial es muy buena, y está Kiefer Sutherland, que yo creo que borda el papel de presidente. Al principio, claro, es complicado quitarle el estandarte de ser Jack Bauer, ¿no? Que dice, joder, Jack Bauer, pues llega ya a la presidencia, se lía a hostias con todos, a meter sacacorchos en rodillas, y este saca la información y se entera en 2 minutos. En 2 capítulos esto está ventilado. Pero yo creo que lo lleva muy bien, y que al final, a mí por lo menos, consigue deshacerse de Jack Bauer y hacer un presidente y una persona común, ¿no? Como cualquiera de nosotros, con la que te identificas, y me parece que lo hace francamente bien. Como os digo, el ritmo está muy bien, hay continuos giros, los conflictos están muy bien llevados, y luego por otra parte, esta es americana, por lo tanto tenemos a la familia del presidente, pues como no, la familia estándar americana, con su mujer súper guapa, que es abogada, con su pareja de hijos, que como no, niño y niña, una niña pequeña, el hijo, como no, adolescente problemático, de estos rebeldes y tal, o sea, que son los clichés habituales, pero está muy bien construida, ¿no? Está muy bien llevada, está bastante bien. Es una, la política también es bastante blanquita, ¿no? No es el ala oeste de la Casa Blanca, no llega a sus límites de calidad ni por asomo, vamos, ni House of Cards, ni Vos, que era muy buena, pero se acerca mucho a la política de Madame Secretary. Si veis la serie Madame Secretary, pues va un poco por ese estilo. Y luego eso, que está bien y tienen bastantes cliffhanger y bastantes giros, y ahora están en la mid-season. Al final parece que ha tenido bastante buena audiencia y han cerrado la temporada en 22 capítulos. Esto es una serie de ABC que también se puede ver en Netflix. Es una serie de ABC y han emitido 10. Ahora estamos en parón de mid-season, creo que comenzará sobre marzo, por ahí creo, marzo o mayo, ahora no recuerdo muy bien. Va a tener 22 capítulos y nos han dejado con un pedazo de cliffhanger. Vamos, ríase la séptima temporada de Walking Dead. No, pero bueno, del estilo, un cliffhanger del estilo que nos han dejado y wow, estamos ahí mordiendo las uñas a ver qué es lo que pasa. Muy bien. Yo detecto desde lo lejos, porque yo no soy de ver mucha tele, que hay una diferencia de tono entre las series de las grandes cadenas, la ABC, la NBC y demás, y HBO y Netflix y todas estas cosas. Es que a veces da la impresión de que solo existe Netflix y solo existe HBO, pero las generalistas americanas, yo creo que producen una especie de material, en general, como has dicho tú, en un momento determinado, muy blanco, pero igual se tienen que poner las pilas, porque tienen fuga de audiencia. Sí, yo creo que sí, hombre. Yo al final estoy viendo esto por Netflix, o sea, que te diga, pero sí, quizás es que se están quedando demasiado blancas las series. Claro, Netflix puede arriesgar mucho más, tiene un público mucho más específico, ¿no? ¿No? Y a veces al final pues tiene que llegar un poco al público familiar, a todo un público mucho más general. Entonces al final pues acaban metiendo este tipo pues de familias, digamos, los problemas familiares dentro de los políticos. No se centran solamente en el problema político nada más, como la de Fauda de antes, ¿no? La de Fauda va centrada ahí al conflicto, ¿no? Aunque luego aparece la familia y tal, pero no son familias de estas de padre, madre, modelo, hijo, hija, tal. No, son familias mucho más reales, sí. Y yo creo que sí, que se quedan un poquito blancas las series generalistas. Y luego el esperar, bueno, que tiene su cosa mala y su cosa buena, lo de esperar cada capítulo, cada semana. Los cliffhanger funcionan muy bien, porque las de Netflix no puedes meter un cliffhanger, porque te ves el capítulo inmediatamente después del siguiente. O sea, es más, si te fijas, las de Netflix son películas largas cortadas. Te da igual que pares el capítulo a la mitad, qué tal, porque es que va seguido. O sea, cogen la rueda entera y hacen los cortes donde les viene y punto. Sin embargo, hombre, una generalista sí que puede jugar más con el tema de los cliffhanger, ¿no? Al final de cada capítulo, pero al final te tienes que esperar una semana a saber qué es lo que va a pasar, cómo se resuelve. Y bueno, Alcon nos quería hablar de otro producto que es Billions. Sí, efectivamente. Bueno, es la gran apuesta de Showtime, ¿no? Estáis hablando de los canales generalistas y tal. Bueno, Showtime es de pago americano. Pero ya sabéis que bueno, su estandarte era Homeland y seguirá con él, a ver qué tal que nos deparará. Pero este año han estrenado Billions y la verdad es que tiene, vamos, era una gran apuesta. Es meter a Paul Giamatti por un lado y por otro al bueno de Damian Lewis y enfrentarlos en dos personajes teóricamente antagónicos, aunque luego no tan distintos, en una trama pues de Wall Street, realmente, ¿no? Esto, estamos hablando del lobo de Wall Street un poco más light, pero realmente es el lobo, ¿no? Y a mí me ha encantado, ha empezado este año, vamos a ver cómo sigue. Y personajes maduros, buenas interpretaciones, diálogos maravillosos, e incluso si me apuras, todavía más, bueno, pues incluso cameos sorprendentes, ¿no? Vamos a ver al grupo entero de Metallica en un episodio que es maravilloso, que os lo recomiendo encarecidamente. Así que nada, la serie, como os digo, bueno, pues trata del teórico protagonista inicial es Damian Lewis, que es Axelrod, un agente, bueno, un gestor de carteras, que tiene su sede en las Torres Gemelas en el año 2001, ¿no? Con el 11S, con la suerte de que le pilla fuera en una reunión, de esto te enteras después, pero bueno, a lo largo del primer episodio lo ves, y es que es un tío que, bueno, que tiene la suerte de haber sobrevivido al atentado estando fuera, pero ha montado otra vez la gestión, el tío es una máquina y bueno, es multibillonario, es decir, le sobra la pasta, lo que pasa es que la ambición y su posición de poder es siempre muy, pues le puede y siempre va a tener que estar en el candelero, a saco, intentando hacer todas las operaciones que le van a dar prensa, ¿no? Y él es un personaje, pues teóricamente, bueno, pues que se ha hecho a sí mismo, con una mujer también bastante interesante, que es la actriz esta, es muy guapa, esta rubia Malian Ackerman se llama, el papel es Lara Axelrod, es su mujer y también una tía muy intensa, pues como siempre en estos grandes hombres pues tienen siempre una gran mujer detrás, y el alter ego es Paul Giamatti, que está también muy conseguido, es el fiscal general de Nueva York y va a ir detrás de él desde que empieza la serie, porque está obsesionado con que este hombre esconde algo y realmente las operaciones que realiza y sus grandes fondos de inversión pues esconden en su rentabilidad operaciones de ética dudosa y de tráfico de información, tráfico de influencias, en fin, lo que suelen hacer estas series, ¿no? De entrada los personajes parece que no te van a descubrir nada nuevo, pero de todos y de ellos vas a sacar siempre mucho, mucho en cada episodio. Ya os digo, es una serie a seguir, supongo que si todos no hemos hablado de ella ahora, no habíamos hablado todavía, íbamos a hablar tarde o temprano. Y seguro que veremos, bueno, pues que va a tener un desarrollo también de bastantes temporadas. Estaremos pues ante una alternativa a House of Cards o incluso hasta la propia Homeland, si es que ya deciden ir poco a poco cerrando sus tramas, ¿no? Yo ya os digo que os la recomiendo muchísimo. Le vas a sacar de entrada, yo creo que casi está más... más ventajas, digamos, a Damian Lewis, porque el personaje como que te llega más porque vas viendo que el tío se ha hecho a sí mismo, pero el Giamatti está genial, y su mujer, que además no he hablado de ella, que es la actriz Maggie Sheaf, es muy, muy chula, porque bueno, es una tía con la que parece que están perfectamente enamorados y casados, pero curiosamente es que laboralmente ella es la psiquiatra, o sea, la psicóloga que utilizan en la empresa de inversión de Damian Lewis, con lo cual éticamente nunca hablan de nada del trabajo porque no pueden hablar de ello, pero es curioso que estén tan interconectados, ¿no? Ya veremos a ver si es que esa trama detrás genera otras cosas, ¿no? Ya os digo que os la recomiendo encarecidamente y estoy seguro que desde el segundo episodio os va a enganchar. Muy bien. Yo por mi parte, si me permitís, voy a ser yo. Yo veo muy poca tele. Yo, por ejemplo, ayer, como os he dicho antes, vi el capítulo piloto de Mentes Criminales y quedé la mar de contento. O sea, ese es mi nivel. Pero hay un producto que a mí me vuelve loquísimo cada año, que es Last Ship, la serie producida por Michael Bay. Ya hablé en una alternativa al Loder de él. Y es que es una maravilla. O sea, han olvidado cualquier rastro de verosimilitud y se han decidido pero hacer... Ya lo tenía o... No, peor. O sea, es una serie que trata sobre un barco que navega en aguas abiertas porque se ha desencadenado un virus a nivel global que está matando a casi todo el mundo. Al final de la primera temporada consiguen la cura, llegar a puerto, se ha montado una especie de estado fascista en un puerto importante de Nueva York, de Estados Unidos, perdón, y ahí ha acabado la primera temporada con un cliffhanger muy bueno. En la 2 y en la 3 la cosa es surrealista a tope. No hay un capítulo en que no palmen 15 personas con un tiro en la cabeza, así de bien explicado está, y tenemos todo, tenemos helicópteros, misiles, arreglar los problemas a cañonazos, submarinos nucleares capitaneados por sectas diabólicas, y en la tercera temporada el enfrentamiento, porque ya tienen la cura distribuida por todo el mundo, un enfrentamiento, una tercera guerra mundial con China. Para aquellos que quieran dejar el cerebro aparcado durante los 45 minutos que dura un capítulo, es absolutamente recomendable. Hay una frase que es así como muy cruda, que esto es fascismo bien entendido. ¿Para qué arreglar las cosas hablando o negociando cuando tú tienes un arma, ¿no? Pues esto es la ship. Tíos cachas, marines super chungos, mujeres guapas, peligrosas, que son todas espías, y todo el locurón del mundo. Yo no lo recomiendo para público en general. O sea, alguien que vea los productos que veis vosotros habitualmente, que son cosas muy serias y muy bien preparadas, seguramente se echen las manos a la cabeza. Pero si alguien acepta el desafío, yo creo que puede disfrutar de esta majaronada. Con el peor actor del mundo, que es Eric Dane, haciendo de Capitán Kirk en el mar. Yo es que vi un par de capítulos de la primera temporada y venía de haber visto el año anterior una que era parecida, pero con un submarino, que lo mismo, que tenían ahí, les habían dado una orden de disparar un misil porque pensaban que ya no había gobierno y estaban ahí en la tesitura de si disparaban o no disparaban el misil y iban a un puerto, y era así un rollo, no sé, me resultaba un poco así parecido con un submarino, y era una serie bastante horrenda, y dije no, otra ya no me trago de barcos en el mar parecida, ¿no? paso. Pues a mí me apetece porque yo he empezado con Van Helsing, la que además es curioso, el primer episodio lo produce Sci-Fi, el canal Sci-Fi, y luego ha empezado en Netflix también. Y la verdad es que me estaba pareciendo tan tan floja que cuando me apetece un producto así más low cost, pues oye, mira, más low cost de mente, digo, pues mira, esta de la SIM me estás ganando, ¿eh? Yo creo que me la voy a enchufar a ver qué tal. A ver, es para amantes de emociones fuertes. O sea, es así de claro. En cualquier capítulo hay un misil nuclear a punto de dispararse y cosas así por el estilo. Bueno. Es como yo soy muy de Michael Bay, yo soy muy fan, hay cosas que son muy de su estilo. O sea, hay planos de banderas, mucha cámara lenta, mucha épica. Atardeceres con aviones despegando y esas cosas. Helicópteros más bien, porque, bueno, a ver, por ejemplo, tienen un destructor de verdad, ¿eh? O sea, esto pasa en un barco de un destructor que es de verdad, cosa que es un mérito. Pero, bueno, no deja de ser una serie de televisión de presupuesto reducido, pero intentan meterle épica a todo, pero cada 5 minutos. Es una cosa increíble. No paran de tirar cuerpos al mar durante toda la serie. Mueren como perros. Les roban el barco cada 3 capítulos y lo rescatan. Y siempre son 200. O sea, es una cosa que se lo tienen que ir mirando. Pero como producto de locurón, de dame más y tíramelo a la cara, sí. Desde luego es muy recomendable. Descubriendo reinos enterrados, desde siempre combatiendo el vacío. Protectores de grandes sueños y magnas ideas. Difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos Legión, y aquí no se cede ni un paso. Siéntete parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Defensores de la imaginación. La cosa no va así. Creo que ya os lo dije, amigos. El primero es gratis. ¿Pero qué más dije? Dije que acabaría con eso. Sin excepciones. No sé con qué clase de chalados cuentistas habéis tratado antes, pero soy un hombre de palabra. La primera impresión cuenta. Y quiero que me conozcáis. Así que vamos allá. Amigo, ¿sigues ahí? No sé yo, parece que intentas decir algo, pero te he dado una leche bestial. Te he partido el cráneo de tal forma que se te ha salido un ojo. ¡Das un asco de la hostia! Está siendo muy duro para todos. Lo siento. Os lo aseguro, de verdad. Pero os lo dije. ¡No hay excepciones! ¡Banda de gallinas! Solo estoy empezando. ¡Lucille! ¡Tiene sed! ¡Es un bate vampiro! ¿Qué pasa? ¿Tan malo era el chiste? Estás escuchando Alternativa Loader. Bueno, si os parece, vamos a cambiar de tercio. La cabra tira al monte. Yo soy muy de cómics. Y teniendo aquí a Álvaro, nos ha comentado, antes de empezar a grabar, una serie de productos que están saliendo que yo creo que son hiper recomendables. Sobre todo para lectores que no son de grapa, pero que les gusta tener lo que se llama el tochal en casa. Háblanos un poquito de lo que has encontrado por ahí. Bueno, la verdad es que de reediciones, sobre todo en esos formatos de lujo, en este año 2016... ha habido cosas pues, muy, muy potentes, ¿no? pero da la casualidad que de una de mis cuatro obras favoritas de los 16 años que llevamos del siglo XXI, pues se han reeditado este año, y además con unos formatos deluxe, ¿no? Entonces, por ejemplo, como cómic español, que es El arte de volar, de Antonio Altarriba, pues ha sido reeditado por Norma, que tampoco es que sea un cómic que, vamos, muy, muy antiguo, muy de primeros de los 2000, sino es de 2010. En este caso ha sido Norma, porque además ha publicado luego La era la rota, que vendría a ser también una especie como de díptico, se formaría un díptico con arte de volar. Y esa va, ganó el Premio Nacional de Cómic en 2010. Y, en fin, me parece que es una maravilla. Yo creo que puede ser, además, mi cómic favorito español ya de toda mi vida. Creo que, además, es una historia muy personal, puesto que el autor cuenta la historia de su padre, pero digamos que se transforma en su propio padre y narra su historia en primera persona, ¿no? Pero, además, como si se lo estuviera contando a su hijo, que es el mismo, ¿no? O sea, me parece un ejercicio intelectual de primer nivel, y el cómic es sobrecogedor, es impactante y es una maravilla, de verdad. Es la vida de una persona digamos que este hombre nacería en los años 20 o así, pero claro que se encuentra con la guerra civil, luego la transición, o sea, la dictadura, la transición, y sobre todo es el desafecto que poco a poco va teniendo de lo que es la vida, ¿no? Por tantas decepciones. Y por circunstancias malas, ¿no? que vive y que se aleja un poco ya de lo que es, bueno, la humanidad en sí misma, ¿no? Pero sobre todo, a mí lo que me gusta y es cómo refleja el amor por su hijo a lo largo de sus páginas, pero sobre todo siendo él ese hijo, ¿no? O sea, una auténtica maravilla, ¿no? Este cómic. Otro tebeazo de este siglo que en este caso ya hablaremos americano, sería Scalpe, de Jason Aaron y R. Meguera, que creo que es un tebeo que por fin ya se le está reivindicando como lo que es, uno de los grandes, que es una historia muy neo-noir, los hechos transcurren en una reserva india. Esto lo publicó en su día Planeta, el último rústico lo llegó a publicar ECC cuando ya adquirió los derechos de Vértigo, y ahora y este año empezó a reeditarlo en tomos de lujo, que ya lleva tres. Como he dicho, es de serie Vértigo, por lo tanto ya sabemos que es una serie cerrada, más o menos de una duración determinada, de unos 60 episodios, y es una absoluta maravilla. Pasan en esta reserva india, que no deja de ser una especie como de tercer mundo en un primer mundo como es Estados Unidos, pasan una serie de cosas que afectan a los propios nativos con el FBI, y luego que hay el líder de la tribu, ¿no? Que sería Cuervo Rojo, que es un personaje de estos ambiguos, muy, muy, muy, muy gris muchas veces, luego muy oscuro, vuelve a ser gris, vuelve a ser oscuro, con una serie de personajes a su alrededor absolutamente maravillosamente construidos, y con independencia un poco de las tramas que van teniendo que ver ahí, con en relación a, pues un poco a lo mejor a impedir este progreso por parte de este señor. Él juega también con todo lo que trasfondo de los problemas que han tenido este tipo de reservas, este tipo de geografía un poco perdida y dejada de la mano de Dios. También hay con los flashbacks, las reivindicaciones que hacen todo el tema tribal. Pero eso es lo de menos. Aquí es construcción de personaje de una manera impresionante. O sea, aquí, desde luego que la personalidad con la que está escrito esto se te pone los pelos de punta, porque tiene una tensión dramática, es tan intenso, y luego los personajes a su vez son casi como giros en sí mismo. En fin, es una obra descomunal, es una maravilla, y por fin la tenemos además en un formato como merece, y espero que más gente se acerque a Scalpez. Otro tebeazo es Locan Key, ya fue traído a Lode por parte de Raúl, que se ha publicado en dos Omnigols, y creo que es otra maravilla absoluta y otra oportunidad para que el público la conozca, porque los rústicos que publicó Panini ya, bueno, están prácticamente descatalogados, y creo que es una edición además con un formato mucho más amplio, el cómic tradicional, y es un cómic absolutamente maravilloso. No voy a reiterar porque ya hubo un dossier al respecto y ahí la gente que quiera picotearlo, pues ahí lo tiene. Pero creo que es una de mis experiencias lectoras también de estos 16 años que curiosamente además es el único TVO de recientemente que ha sido que terminé de leerlo y lo volví a leer, ¿no? Buah, fue una especie de catarsis comiquera, o sea, es una puta maravilla. Yo tuve la suerte de poder acceder a Locke & Key en la edición precisamente que tenía Raúl Martín en Tochales. Es una pasada, es un auténtico espectáculo. Es muy difícil explicar de qué va, porque es como una especie de cuento gótico, sin serlo. Es una historia de terror que transcurre durante varios meses, hay mucha violencia, pero es a plena luz del día. Es un dibujo muy particular, muy limpio, muy despejado. Una historia que tiene muchos meandros, pero que en el fondo es muy lineal. O sea, yo creo que es uno de los mejores cómics que he leído yo en años, ciertamente. Sí, sí. Y absolutamente recomendable. Sí, sí, yo, vamos, por eso quería comentarlo más que nada, porque es que han coincidido obras muy, pero para mí en lo personal, como estas tres que acabo de citar, muy buenas. O sea, yo ahora estoy releyendo otra vez de Scalpez y todavía me está gustando más, le estoy sacando más petróleo, que no he comentado, el dibujo de Gera es algo sublime. O sea, a la hora de tratar atmósferas tan oscuras, personajes tan dispares entre sí, pero que luego tienen además ese punto oscuro que por las circunstancias que ocurren aquí lo tienen que sacar a relucir, los problemas que tienen con la infancia, ese tipo de reservas, sobre todo viendo que están en Estados Unidos, joder, pero es que prácticamente casi se mueren de hambre, ¿no? No sé, es una maravilla. Y luego como cuarto también se está empezando a reeditar en unos tomos además muy económicos, en mi opinión, por parte de Panini. Esto es a través de la serie de la colección Marvel Saga, el Punisher de Garcenis, que también se refirió Raúl cuando hicieron el dossier, que creo que es otra oportunidad también, porque es verdad que esos tomos rústicos también se fueron descatalogados, y es que además son unos precios buenísimos, porque hay a lo mejor 6-7 grapas por 15 euros, ¿no? En tapa dura, y creo que los arcos argumentales distintos que tiene que ver con Punisher escritos por Garcenis, creo que es ya no solo lo mejor del personaje, sino creo que de las obras cumbres que ha dado Marvel en estos 15, 16 años, ¿no? Ya no solo por la variedad de temas, porque además, siempre obviamente por la particularidad que tiene este personaje, que por circunstancias es verdad que puede ser lineal y hasta plano, porque la motivación es la que es, pero cómo explora las particularidades de distintos frentes adversarios a los que se enfrenta, como pueden ser cosas tan variopintas como conspiraciones por el territorio ruso o incluso con agentes del IRA, pero luego con el tema criminal, pero desde el punto de vista mejor de las viudas, ¿no? De los tíos que ha matado, Nacimiento, que es un poco las experiencias de Frank Castle en Vietnam, dibujado por Darryl Robertson, que es que pega como nadie con el estilo de escritura que tiene Garcenis, que es un cómic tremendamente adictivo y entre un poco lo que tiene mucho ese bipolarismo de Garcenis, ¿no? Del rollo humor escatológico con luego dramas profundos muy marcados, ¿no? Pues ese, por ejemplo, arco está ahí. No sé, creo que también es un pedazo de obra a reivindicar y precisamente también este año se han reeditado, ¿no? En fin, creo que ha sido un año de reediciones con grandes formatos, alucinante, ¿no? Que claro, que los bolsillos luego, pues ahí están, ¿no? Las derramas que no son derramas, pero que joder, que luego a final de mes, pues dices, vaya, esta reducción, ¿no? De X sí. euros, pero chico, es que es una gozada. Y, sí, es que se han juntado, o sea, es que este año son reediciones de este calibre, pues hay un puñado, ¿no? Aparte que, pues oye, de cosas de Alamur se sigue reeditando. En fin, creo que ha sido en ese sentido espectacular y, bueno, para lo que nos gusta este tema, pues un problema o una suerte, depende del punto de vista. En fin. Sí, hombre, pero no sé tú, que tú eres muy comiquero, pero para mí es más barato y sobre todo, no sé, es más estéticamente bonito y te permite apilar mejor un Marvel Saga, que vale, son 15 euros, pero te viene todo, te viene una tapa dura. No sé, es otro concepto. Yo con el paso del tiempo he dejado las grapas y me he pasado los tomos. Y como has comentado tú, es una gozada ir a ver tomos. Encontrar historias completas, arcos muy bien ordenados. Y sobre todo, como has comentado, el castigador de Garcenis es una maravilla. Para aquellos que no sean mucho de pijamas, es universo Marvel, pero es muy tangencial. Digamos que el castigador vive en su propio mundo, hace sus propias cosas, Y eso le da a Ennis la capacidad de hacer un TVO que tiene un sentido del humor muy macabro. Es tremendamente violento, pero desde luego es el castigador de verdad. Sí, antes hablábamos de Negan. En esos arcos está irrumpe una de las más gloriosas creaciones que ha dado Marvel, que es Barracuda, que es un Punisher, pero todavía más salvaje y todavía con menos conciencia, que sería, pues eso, el Negan en el contexto Punisher. O sea, también, y bueno, hasta se le dieron un arco aparte, solo para él, una saga protagonizada por este tío. Pues, en fin, otro descubrimiento, y estarán estos tomos. Y sobre todo, además, que son accesibles, porque los Scalpes se agotaron, los Locan Key se agotaron, estos Punisher se agotaron, y por lo menos ahora vuelven, ¿no?, a estar en las estanterías, pues para el curioso, ¿no? En fin. Barracuda, perdonadme, una pregunta. Barracuda era ese tío negro de color que salía, ¿no?, en la serie de Punisher, sí, ¿no? Sí, ahí sí, va, sí. Sí, Barracuda es como Terminator, el cabrón. Es una cosa tremenda. Mola. Bueno, si os parece, yo os voy a traer un par de productos que han salido muy cerca de Navidades, quizás porque son cómics muy, muy bonitos para regalar. Y han salido en tapa dura, los ha sacado Panini a un precio de unos 15 euros. El primero, para los que seáis padres, es un tebeo estupendo, que es Moon Girl y el Dinosaurio Diabólico. Dinosaurio Diabólico es una creación de Jack Kirby, que era Dios y tenía un universo en la cabeza, y creó un dinosaurio con poderes que allá en la prehistoria iba acompañado del Chico Luna y luchaba contra primates un poco evolucionados, pero muy cabrónidos, que eran el clan asesino. La versión que ha hecho Marvel del personaje, pues, consiste en traerlo a la actualidad y emparejarlo con un personaje maravilloso, que es Moon Girl, que es una chiquilla que, como esto es universo Marvel, pues es muy lista, es prácticamente Reed Richards con 8 años, y que tiene un problemilla, y para solucionarlo necesita un artefacto alienígena con el que acaba generando un túnel del tiempo, por el que llega este clan asesino, que, bueno, serán monos pero tontos no son, porque al cabo de unos números pues se han hecho pandilleros, gorra planas, y hacen extorsión en la calle Yancy, y detrás de ellos viene el Dinosaurio Diabólico. Y a partir de aquí empieza un cómic francamente muy divertido, muy bien dibujado por la española Natacha Bustos. Tiene un dibujo que, mira que me cuesta a mí decir la palabra, tiene un dibujo bonito. Y todo el cómic es muy adecuado para cualquier edad, pero especialmente, insisto, para regalar a niños y para regalar a niñas y para regalar prácticamente a cualquiera, Moon Girl y el Dinosaurio Diabólico. Por 15 euros, tapa dura, acabado maravilloso, un tebeo, ¿cómo lo diría yo? Un tebeo con mucha luz y muy buen rollo, un tebeo muy cookie. Tenedme fe, aquí ya no os estoy engañando, esto es calidad, calidad. Y luego está un artefacto muy curioso que me he comprado la semana pasada, que es James Bond, el James Bond de Warren Ellis, cuyo título impronunciable es algo así como Barger. Ellis en su momento puso a parir al personaje, dijo que era como una especie de personificación fascista del Imperio Británico decadente o algo así por el estilo, se quedó a gusto, pero Dynamite Comics lo contrató a él para hacer un James Bond muy clásico. No es tan Daniel Craig, aunque aquí hay violencia por un tubo. Es un cómic que podría ser un storyboard para una película y, francamente, contiene todas las cosas del James Bond clásico. Villano mochales con un plan muy gilipollas para acabar con el mundo, secuaces mutilados, James Bond solo contra todos, final explosivo, nunca mejor dicho, y sobre todo un dibujo de, creo que es James Masters, muy limpio, muy narrativo, con unas escenas de acción francamente muy bien llevadas, y creo que es un cómic muy competente. Dynamite es una editorial que hace muchos convenios para adaptar material ajeno. Estaban haciendo también Shaft, cómics del personaje de Shaft y demás. Y en este caso, por el convenio que había firmado con los herederos de Ian Fleming, les obligaron a hacer algo serio. Han contratado a Warren Ellis y, francamente, el cómic es sensacional. No sé si os lo habré vendido, pero desde luego para mí es una sorpresa. Yo no lo he leído, lo voy a hacer porque yo siempre digo, si hicieran un cómic, para mí el autor que debería hacerlo es Warren Ellis, porque creo que en acción se mueve como nadie, pero sobre todo también con todas las intrigas interagencias, ¿no? Entonces yo siempre decía, ya no sé cómo querrán, si van a hacer continuistas el tema de Sagabón con San Raimi o como fuera, yo siempre decía que lo dirija Christopher Nolan y si hacemos un cómic que sea Warren Ellis, ¿no? Entonces no lo he catado, pero sin duda lo voy a hacer porque el personaje creo que encaja perfectamente con un tipo como Warren Ellis. Si encima más te he visto más hablándolo con ese el final de tu discurso muy entusiasta, pues entonces ya me has dado el empujón definitivo. Hay un pequeño problema, que es un cómic, Warren Ellis inventó aquello de la narración descomprimida, mete mucha acción, viñetas grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Y el puñetero problema que tiene el cómic es que se te hace un poco corto, pero es que está muy bien hecho todo. Hombre, hay mucho tiroteo sin diálogo y hay pues una trama muy James Bondiana, pero no se ha querido complicar la vida. Digamos que no te pierdes, no te despistas y no se marca ninguna marichulada. Ese es el problema, que te des Barg y te lo puedes acabar en una sentada, pero la experiencia es agradable. Y el cómic es bastante releíble, hay que decirlo. A mí eso no me parece malo, ¿eh? Yo últimamente intento cosas así, cómics rapiditos, ¿eh? Cuanto más rápido mejor, que tenga mucha acción, mucha dinámica y que pase hojas, ¿eh? Y al final son los que me entretienen, ¿eh? En vez de que me metan mucha chapa de texto, ¿eh? Sí, sí, hombre, estoy de acuerdo, ¿eh? A veces lo dinámico es lo más productivo. Yo tengo que decir que en los que son cómics de acción de Warren Ellis, cómics autoconclusivos, el tío para mí es número uno. Ya llevé a lo de Global Frequency, pero por ejemplo sus arcos de Vengadores Secretos son así, son cápsulas de 24 páginas, pero tremendamente grandes, o sea, en el sentido de que está todo al milímetro y se cierran muy bien. Yo me imagino que este arco que tú has llevado de 007, me imagino que abarcará un arco argumental. No creo que sean historias cortas de 007 con determinadas misiones. No, es sigue hasta la estructura de una película, hasta el punto de que hay una escena de persecución al principio del cómic en Helsinki que acaba con el famoso Soy Bond, James Bond y la viñeta en rojo. Claro, que a lo mejor que sea más descomprensivo, pero bueno, en cualquier caso, hombre, yo lo acabo de leer, por ejemplo, en Injection, este primer arco que ha publicado Norma, que es muy de Ellis, se aleja de todo esto que estamos diciendo de cápsulas, de pildoritas rápidas, que es un poco muy confuso, pero bueno, ahí, en fin, se nota que quizás está diciendo esto, quiero que sea mi última obra actual como la grande, ¿no? Como en su día pues hizo tal Metropolitan Planetary, pues yo veo a Injection por ese palo. Entonces ahí ya veo al Warren Ellis duro. Este a lo mejor es más ligerito, pero que como cómic ligero este tío se mueve perfectamente. O sea, creo que en ese sentido maneja los dos estilos como nadie, ¿no? ¿Sabes cuánto me costó a mí el álbum este de Injection? Joder, a mí me costó, pues eso es que lo de Norma son para mí, yo como digo yo, son irresponsabilidades domésticas, comprarte un rústico sí. De Norma, porque a mí me costó 18 pues, euros y son 5 grapas. Pues, venga. Pues vete a un reread y harás como yo y te lo comprarás por 2. ¿Qué? Por 2 euros. Yo me fui llorando. Yo pensaba que estaba robando a la pobre señora. ¿Pero la de Norma? ¿La edición de Norma? ¿O el TPB americano? Nuevo, que olía a nuevo. De alguien que lo compró. Eso es un delito de receptación. Lo han ido a comprar robado y te lo han vendido por 2 pavos. Bueno, pues o sea, con 16, imagínate lo que podrías haber hecho. 2 euros, pues nada, chico. Creo que es tu mejor inversión que has hecho seguro este año, fijo. Porque el cómic, vamos, el cómic es muy potente, pero es que a mí me costó 18 euros. Bueno, yo lo compenso yendo a que me corten el pelo y me cobren 18 pavos. Tú me has visto, ¿no? Por mucho que pagues 18 pavos, no vas a solucionarlo. O sea, no. Ya puedes pagar 18 pavos que no. No, mi problema es que tardan más en recortarme las cejas que en cortarme el pelo, pero bueno, esa es otra historia. Es decir, no tienes rastas precisamente tú, pero bueno, tú verás cuando te cortas el pelo. Sí, sí, bueno, me dan charla y un masaje y me quieren poner productos. Y tienes el Ola, en vez de un cómic, el Ola lo tienes ahí seguramente. Mi más sincera enhorabuena por comprar el jet por 2 pavos, vamos, joder. Bueno, si os parece, vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir al cine, al mundo de las películas. Si os parece, recuperamos la ronda y nos vamos a ver qué ha visto Abraham y Torso. Venga, pues yo voy a empezar. Yo no sé cuándo se va a emitir esto, cuándo se va a publicar. Nosotros lo estamos grabando y aún no se ha estrenado, así que ya sabéis cómo he visto esto. La autopsia de Jane Doe, película de terror, triunfador ahí en el, porque ganó el premio especial del jurado en Sitges este año. Una película de terror pequeñita, ¿eh? Una película así casi minimalista, porque son básicamente tres personajes y la muerta, la Yendo. Y esto trata de que en una morgue, ¿no? A ver, utiliza los elementos típicos del terror. En una morgue, un padre ya mayor que se va a jubilar, que le va a dejar el negocio al hijo. En un momento dado, en una noche de tormenta, cuando ya habían terminado el trabajo y se iban a ir para su casa, pues le llega un cadáver para que haga la autopsia, un cadáver muy fresco, aparentemente. Y les llega el cadáver y claro, como son estas cosas, para ayer. El trabajo para ayer. Ahora venga, a currar de noche. No nos queda otra que ponerse manos a la obra. Y el cadáver tiene cosas muy extrañas. Ya empiezan a aparecer cosas muy extrañas. El cadáver, empiezan a diseccionarlo. Allí parece que todo está incorrupto. O sea, que los órganos se pudren muy rápido. Ahí empiezan a aparecer cosas raras. Ya empiezan a aparecer las sombras por el fondo. Ya empieza la cosa, el ambiente a crearse muy extraño y a crearse muy denso. Ya empieza la tensión a subir. Y estamos ante una película de estas pequeñitas, con economía de medios, pero que consigue una ambientación muy potente, ¿eh? Consigue mucha densidad, mucha tensión, también juega con sustos y tal. Quizás los sustos es donde más pueda flojear, porque los sustos sí que vienen precedidos de subidas de música, las típicas. Entonces sí que la primera parte, la creación del ambiente y tal, yo creo que es lo que está más conseguido en la película, y luego ya la resolución está muy bien, pero la segunda parte ya los sustos y tal es donde más flojea, porque es que empieza chon chon, chon chon, chon chon, y dices, viene susto, y viene susto, claro, ya no te asustas porque ya te lo han anunciado la música, ¿no? Y yo creo que peca un poco de eso, pero el ambiente está tan bien creado que, y la tensión se masca, ¿no? Que a mí me ha gustado bastante. Los personajes además están muy bien construidos, son bastante profundos, ¿no? Están con cuatro detallitos. Esto que decimos a veces que no hace falta más que cuatro detalles para construir los personajes, pues estos con cuatro detalles están muy bien construidos, ¿no? Sabemos pues que este se va a casar, su mujer, tal, el chico joven, el padre, y él no quiere el negocio, pues las cosas típicas. Es que el problema también, que no es problema porque es que lo utiliza muy bien, ¿eh? Los elementos típicos de este tipo de películas, ¿no? El padre, lo de el sótano, ocurre, claro, el amor que está en un sótano, unos pasillos muy largos, los papeles pintados oscuros, el ambiente muy cargado, la fotografía, pues toda nocturna, aprovechando las sombras, todo en colores marrones, verdes, terciarios, la música creando ambiente, ese tono bajo constante que suele haber en las películas de terror, ese boom, boom, boom, para meterte la tensión en el cuerpo, las luces fluorescentes que parpadean. Vale, o sea, los elementos típicos de terror, pero muy, muy bien empleados para crear tensión. Al final, a veces no hay que hacer cosas originales, las cosas ya están mil veces hechas, y a veces lo que hay que hacer es emplear bien estos elementos, ¿no? Como en la autopsia de Jane Doe, que yo creo que está muy, muy bien empleado. Además, tú vas jugando con la película, vas intentando buscar una solución, vas pillando los detalles que te van mostrando y vas intentando buscar una solución, a ver qué es lo que pasa, por qué ocurre eso, tal. A mí me sorprendió porque no tenía nada que ver con lo que yo me estaba imaginando, pero nada. Y está muy bien. Es del director noruego André Ovredal, que este es el que hizo la película aquella de Troll Hunter. Maravillosa, ¿eh? Sí, sí, estupenda. Aquello con, además, que estaba muy bien hecha aquella peli, con los trolls ahí persiguiéndolos, sí, sí, con el coche y tal. Era muy cachonda la peli y estaba muy bien hecha, estaba muy bien. Esa peli de Troll Hunter, si queréis recuperarla, la película estupenda. Yo recuerdo ver Troll Hunter y me sorprendió los últimos 5 minutos de película, porque realmente yo no pensaba que hicieran un despliegue como el que hicieron. Sí, sí. Era en formato documentary de estas. Sí, estaba hecha. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, era un found footage, porque, bueno, por circunstancias que ocurren al final, era un found footage. Sí, sí. Pero era un found footage muy bien hecho, muy, muy, muy bien hecho. Bueno, pues eso, que la escribió inmediatamente después de haber visto The Conjuring, la vio y dijo, tengo que hacer algo como esto, tengo que hacer algo como esto. Entonces, pues eso, escribió la historia, se la pasó a su productor y al final pues la llevaron a cabo. Y yo creo que se va a convertir en el The Witch de este año, ¿no? O de este inicio de temporada de año. Porque es una película así, pues eso, pequeñita como The Witch, con muy potente la ambientación y que funciona muy bien. El personaje principal lo iba a hacer Martin Sheen, que al final no lo hizo, el forense mayor. lo hizo Brian Cox. Y el director Obredal, André Obredal, dijo que el papel más difícil es el de la muerte, el de Kelly, que la verdad que está sensacional. Yo no sabía que era una persona hasta que no lo leí. Yo pensaba que era un muñeco de goma estupenda, pero además que le, como le abren y tal, pensaba que era un muñeco de goma muy bien hecho, pero no, es una actriz, que está estupenda la actriz también. Y está, el cadáver estaba de muy buen ver. Yo tengo que decir que eres la segunda persona que me habla muy bien de esta película. A ver si tú eres un poco más generoso y me explicas si esto es más de terror sobrenatural, más terror psicológico. Es que no se puede contar porque eso es el final, claro. Yo al principio me estaba haciendo una idea de que era una historia de un terror más, no, más real, y luego pues no es tan real y tal, pero es que tampoco te quiero desvelar nada porque ese es el giro final, claro. Si te cuento eso, pues... Te desveló la resolución de por qué está pasando eso que está pasando. Es que a mí las pelis de terror me dan miedo, joder. Hombre, está miedo está que genera inquietud, ¿no? Te genera... Porque ya te digo que los sustos, quitando uno o dos en los que sí que pega así el brinquito, luego otros tres o cuatro, vamos, yo los vi venir y es que nada, los vi y dije, bueno, pues vaya gracia. Es que... Pero sí que el ambiente está muy bien creado. Te crea así un mal rollito, ¿no? En el cuerpo, mientras la estás viendo. Eso está muy bien. Muy bien. Pues bueno, ahora es el turno de Halcón, pero yo como padre y como sé que parte de la audiencia pues tiene críos que nos va a llevar al cine y todo esto, háblame un poquito de la película esta de Canta. Sí, pues mira, yo es que vengo recientito, o sea, la acabo de ver con los críos. Muy bien, pues nada, ¿qué contaros? A ver, ya sabéis que está hecha por Universal, ¿no? Y que viene un poco a ser el paquetito de películas que están haciendo con los Minions que no salen en la película, pero bueno, que desde Gru... pues han ido sacando, ¿no? Y yo creo que esta le da como 1,000 o 10,000 vueltas a la de Mascotas, sinceramente. Es una peli que si ves el tráiler te enseña mucho de la misma, pero bueno, tampoco te descubre toda la trama, ¿no? Y vas a ver que sí tienes muchos gags en el tráiler, pero bueno, que te van a causar cierta gracia, ¿no? Yo creo que está bastante bien. A mí me ha gustado, a los niños les ha gustado. Es quizás un poco larga para lo que son, para este formato, ¿no? Porque casi se va a 2 horas. Pero te entretiene mucho, ¿no? Te va a tratar un poquito pues, al típico personaje que tiene un teatro que no triunfa, que no de manera, que tiene deudas, pero que es el típico ilusionante, persona muy ilusionada con sus proyectos y que siempre tiene en la cabeza algo que hacer y tal, y se le ocurre montar pues un casting para que la gente que quiera descubrir cómo de bueno es como artista, pues nada, que se lleve un bote si gana y que vaya al casting para que los finalistas pues lo vaya la gente a ver, ¿no? Para que hagan un poco, porque se hagan una idea de lo que podría ser una operación triunfo, una cosa así, ¿no? Y claro, los personajes que van a intentar llegar al casting pues son de lo más variopinto. Ya sabéis que en esta, pues como pasa en la de Mascotas, el mundo está lleno de animales, ¿no? Es decir, los habitantes de las ciudades son animales y nadie vas a tener desde una cerdita que es una ama de casa con 25 cerditos y con un marido que no para de currar, pues que su sueño es cantar. Vas a ver al hijo de un delincuente que es un chimpancé que tiene pues dotes para tocar el piano y tal. En fin, es muy divertida. Yo creo que te saca una sonrisa y además, bueno, pues está muy bien cantada, ¿no? Son todo versiones de canciones y la verdad es que cantan bastante bien los personajes. Aquí creo que hacen el acierto, cometen el... no es el error porque... Creo que puede ser error porque no la subtitulan, pero creo que es el acierto de que el doblaje está correctamente doblada la película, pero las canciones no son actores de doblaje español cantándolas en castellano, sino que mantienen las voces originales y gana mucho porque, claro, están bien cantadas, ¿no? Pero vaya, ya os digo que es una peli que, bueno, que te saca un poco la sonrisa, que está bien. No diría yo que es lo más grande que se ha hecho en animación este año, pero bueno, pero al fin y al cabo se puede, se deja ver y oye, y si tienes... chavales desde los 4 hasta los 10 años te la van a ver perfectamente. Mira, que eso es uno de los problemas que tenía Troll, que las versiones, que las canciones estaban traducidas, estaban cantadas en español y las versiones flojeaban bastante. Tanto que la película está bien, la de Trolls, pero o sea, se dejaba ver y tal, pero las versiones casi hubiera sido mejor subtitularlas. En esta no, de hecho hay una... mal cantadas, Claro, que os hagáis una idea, hay un ratoncito muy salado que toca el saxo por la calle, que va intentando sacar dinero, y el tío toca el saxo maravillosamente, pero viene como de ese mundo noir, ¿no? Viene con su traje y tal, y está deseando entrar en los clubs para ligarse a sus ratitas y tal, y el tío se hace una versión del My Way que te cagas, claro, pues es que no la puedes cantar así en castellano, ¿no? Salvo que metas un bozarrón detrás, ¿no? Y luego hay otra típica que es un elefante enorme, que es que te tienes que acordar de La Rosa de España, ¿no? Porque es una muy cortada que no puede cantar en público y cuando canta pues tiene un vozarrón. Así que eso, yo creo que aquí aciertan porque te las respetan las canciones y como además son conocidas, pues bueno, tampoco te canta que estén en inglés. Muy bien. Y traías otro producto que, bueno, a ti te ha gustado esta. O sea, se puede ir con los niños, pero a ti te ha gustado. Sí, sí, está bien. Se puede ver perfectamente y sí me ha gustado. Y ahora os traía otra que vi hace unos meses en el cine, gracias a Álvaro Santos, nuestro compi que nos graba a veces las voces en off y tal del programa. Y me llevó a verla él. Me dijo, mira, yo he visto el tráiler y prefiero que no veas nada de ella para que te sorprenda, ¿no? Y me había pillado, no me la esperaba, y se llama No respires. Esta estuvo hace unos meses, como os digo, en cartelera. El director es Fede Álvarez, el que hizo el remake de Posesión Infernal, que le dejaron este proyecto, pues yo creo un poco para ver un poco cómo se podía desenvolver dentro de este género, pues bueno, en fórmulas nuevas, ¿no? Y si ves la carátula un poco, te puede dar la sensación de ser una película de terror puro y duro, y realmente no lo es. Es un thriller de tensión intensísimo, intensísimo. Luego, es una peli que dura menos de hora y media, es decir, te haces a la idea de que va a ser una peli súper rápida, y de hecho es que, bueno, es muy rápida, pero también muy angustiosa, ¿no? Y es una peli divertida. Se desarrolla en Chicago, en la época actual, y nos viene a contar, vamos, tampoco quiero descubriros mucho, pero sí quiero que os quedéis con la sensación de que debéis de verla si os gusta este tipo de cine, ¿vale? Como os digo, los protagonistas, bueno, pues son unos adolescentes, bueno, jóvenes, que se dedican a robar casas, porque tienen la suerte de que uno de ellos, que no está muy convencido de robar, pero bueno, que está metido en la banda, su padre trabaja para una empresa de seguridad, entonces tiene acceso a los códigos de las alarmas, ¿no? Entonces pues pueden entrar rápidamente si son capaces de tener el código y roban cuatro cosas y se van. Y resulta que descubren que hay una persona, un excombatiente militar que volvió ciego de la guerra, al que acaba de cobrar una indemnización enorme porque han matado a su hija en un accidente de tráfico, ¿no? Entonces, como además coincide que este hombre vive solo en un barrio que anteriormente era muy potente en Detroit, pero que tras la crisis ha quedado desierto, pues dice, mira, tenemos un personaje que sabemos que tiene un dineral en casa, que encima es ciego y que en un barrio en el que, en fin, no vamos a, si vamos por la noche es muy raro que siquiera pase la policía por allí, así que vamos a intentarlo, ¿no? Y así, bueno, y va a ser un poco esa va a ser la trama. Entonces ya os digo que es una peli súper intensa que os va a recordar momentos de terror de muchas películas que habéis visto. Tiene dos o tres giros que no te esperas tampoco, bueno, que te los puedes esperar según vas viendo la peli, pero vamos, que no os he contado nada con lo que os he dicho, o sea, que no os haces una idea. Y yo creo que, vamos, yo salí con el cine diciendo, joder, si quería ver una peli de tensión, sin duda es la peli que más tensión me ha dado en los últimos 5 años de cine, seguro. Ya os digo, maravillosa. Como reparto tenemos la chica, por así decir, que así es, podría ser la protagonista, es Jane Levy. Luego estaría Dylan Minnette, que es uno de su compañero y tal, y bueno, y alguno más de la banda que está por ahí. Y el ciego es el bueno de Stephen Lang, ya sabéis, el malo de Avatar. ¿No? Con sus cicatrices y tal, pero imaginaroslo, pues ahora un poquito más cascado, ¿no? Más viejete, como os digo, pues con un perro que tiene en la casa, y luego imaginaros pues la casa, la de recovecos y escondites que puede tener. Ya veréis, ya os digo que es una peli que os invito a que la veáis y que comentemos. Si las palabras clave son excombatiente, porque es ciego, pero es excombatiente militar. ¿Ande te metes tú ahí? Exacto, o sea, tú te tiras. Es que el primer minuto de película está diciendo, cuando ves a ese tío dices, madre mía, pero ¿estáis seguros de lo que vais a hacer? Ya, joder, ¿quién os manda? Es que además te tiras toda la película diciendo, pero ¿cómo se te ocurre? Por Dios. Sí, pero el hecho de que sea ciego en la ficción es un plus, o sea, es al revés de la vida real, ¿no? O sea, parece que un ciego que sepa pelear, pelea mejor, coño. Sí, últimamente sí, es lo que estamos viendo, ¿no? Que los claro, ciegos te dan un palo a un ciego y te vas a enterar. Exacto. Que conoció y que sea creyente, ¿no? Sí, ya sabes. Que cae en el ejército y ya sabes. Yo la he visto y la verdad que genera una tensión, la tensión la trabaja estupendamente. Que es una peliculita también de estas pequeñas como la de... La que he comentado yo antes, la autopsia de Jane Doe, prácticamente una localización, a ver, salen en un momento dado a la calle y tal, al final y tal, pero es una localización, tres o cuatro personajes y mucha tensión, y además mucha tensión, que está muy bien llevada, muy bien llevada. Podría ser hasta que es una obra de teatro, ¿verdad? Sí, es una pasada. Sí. Muy bien. Pues una para la lista, acabo de mirar en YouTube, no está. No, esta no, pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? Oye, en YouTube hay muchas cosas, ya os explicaré luego. Es un YouTube oculto o algo, tienes tú, el YouTube. No, ya os explicaré. Pero bueno, vamos a seguir con Álvaro, que nos trae otro producto. Sí, mira, yo voy a hablar de Tarde para la ira, que es la ópera prima del actor Raúl Arévalo. Ya la vi hace ya un par de meses, pero es que es una peli que no me la quito en la cabeza, ¿no? Por lo que le pasa al personaje de Antonio de la Torre, que cuando terminé de verla era, oye, si a ti te pasa lo que a este personaje, ¿tú qué harías, no? Es que es muy impactante. Hablar de ella tampoco, es que es casi un spoiler porque esperas, o sea, estás esperando, ¿no?, que ocurra algo que justifique el título de la película, ¿no? Entonces ya cuando pasa, te das cuenta del porqué de los motivos, sobre todo por el punto de partida del personaje, que es un tío muy disperso y exactamente no sabes qué es lo que quiere, ¿no?, qué es lo que le pasa. Pero en el momento en que llega el punto crítico, ¿no?, y justifica la ira, ocurre pues muy al principio, ¿no? Entonces tampoco creo que el público, pues, o sea, el oyente que tenga curiosidad, pues se enfrente a ella sin saber nada, ¿no? Pero tengo que decir que es, aparte de que es estremecedora, y creo que la intensidad y la tensión dramática es presente en el momento en que ocurre la ira, ¿no? Tiene escenas que mi corazón casi se sale del pecho, de verdad. O sea, con una eficacia por parte de Raúl Arévalo que es increíble, ¿no? O sea, se nota que a lo largo de su trayectoria como actor ha ido de estar ahí atento, ¿no?, a los tics, a los trucos un poco del cine, para luego él contar la historia que ha querido y de la forma, ¿no?, como lo ha hecho, ¿no? Creo que es penetrar en la psique del personaje en función de cómo se van desarrollando los acontecimientos es inmersivo, o sea, porque también es muy caótico, no estamos hablando de X tiene un plan muy meticuloso, sino que se deja llevar por las circunstancias, pero lo que sí tiene en su cabeza es el objetivo, ¿no? Y nos regala unas escenas brutales, pero sobre todo es porque te quedas como diciendo, joder, si es que sí, a lo mejor si tienes los arrestos de hacer algo así, pues podrías hacerlo, pero es muy complejo. Este se ha animado a ello, ¿no? En fin, creo que solo por la experiencia, más de por ver la película, que es muy vivida, muy, o sea, te involucras mucho, pero sobre todo es que se te queda en la cabeza y no la sueltas. La verdad es que me ha sorprendido gratamente y jolín, quiero recordar, leí una entrevista en su día, me parece que era Ben Affleck, cuando se refería un poco a cómo él se mete, cuando se va a tomar la decisión de ser director, que él venía a decir que para empezar, o sea, tienes que hacer algo rompedor, ¿no? Algo que deje un poco a la peña a cuadros, ¿no? Cuando hizo aquello de Adiós pequeña adiós, que es una peli creo muy potente, ¿no? Y que luego le ha consolidado como director, le ha motivado y creo que ahora mismo es un director a muy, muy tener en cuenta, ¿no? Pues yo cuando vi la peli me acordé de esos comentarios, ¿no?, de Affleck por Raúl Arévalo, porque joder, creo que es un actor que está bien, que joder, un tío que además ha tenido muchos personajes de muy distinta índole y los ha sabido llevar muy bien. Y empezar con algo así, joder, me parece de aplaudir, no lo siguiente, ¿no? O sea, es una peli muy potente y tremenda. Y además empieza, que está muy bien dirigida, o sea, las escenas intensas son la hostia, de verdad, como os he dicho. O sea, es que estaba ya temblando en determinados momentos. No sé, me parece una peli a reivindicar, una peli que me ha dejado tocado. Muy, muy, muy recomendable esta, de Tarde para la ira. Esta es un thriller, ¿no?, de hecho. Sí, es un thriller puro. Uh-huh. Aquí muy gutural, muy gutural, muy de las entrañas, ¿vale? Uh-huh. O sea, muy especial, muy visceral, muy... Ah, sí, sí, te deja... Es muy seca, es muy directa. Es muy contundente, es tremenda. Sí, porque estoy viendo a Raúl Arévalo, que por el nombre no me sonaba, pero este estaba en La Isla Mínima, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que además... Yo es que me ha parecido verle una entrevista al Arévalo hablando de esta ópera prima y comentando cómo se pegó a Alberto Rodríguez con la dirección de La Isla Mínima, que dijo, hostia, es que de él he sacado mucho, quiero sacar mucho... En fin, ya estaba runtando esto, yo creo, sí, sí. Sí, pero además es muy simple. O sea, es que encima es eso, porque La Isla Mímica se curraba un poco la intrahistoria de los dos protagonistas, también era muy contemplativa en los escenarios, tenía su hueco, ¿no?, para mostrar determinadas parcelas, pues como cuando se iba a investigar, ¿no?, Javier Gutiérrez y se va a la feria de un pueblo y veías... Es que esta no, esta es un sin parar. O sea, esta es un pim pam pum fuera, ¿vale? Encima es eso, ¿no? que tampoco se ve que no es muy exigente técnicamente, y me imagino que, bueno, pues presupuesto habrá sido pues limitado. Pero por ejemplo, o sea, la peli, pues, mira, puedo decir cómo arranca. Arranca ataca una joyería. Estamos desde el punto de vista del chofer, no es que entre en la joyería, y se tiene, y en el momento en que llega la policía, pues que todos los ladrones se van por cada uno por su lado, y este pues con el coche, pues empieza a irse a toda pastilla por donde fuera. Bueno, pues cuando le detiene la policía, pero hay un choque de coches acojonante, y joder, y el sonido es tremendo, ¿no? Y además es que estás en el coche, joder. Pues yo cuando veo eso digo, joder, este tío. Pues menos mal que su primera película, ¿no? Que a lo mejor alguien que empieza, pues, que sé, me hago una peli de cinco colegas durante el día y un poco reflexiones existencialistas de la vida y ya veremos luego. Pero no, o sea, empieza muy fuerte, ¿no? Y que esa fortaleza la mantiene. Y luego las interpretaciones, Antonio de la Torre, como siempre, muy bien, sobre todo estos personajes que también se le dan muy, muy silenciosos y muy callados, que no sabes por dónde va a responder. Pero yo me quedo con Luis Callejo, macho, que es precisamente este chofer, que es tremendo. O sea, es un tío más por dentro violento, pero que por las circunstancias se empieza a relajar y que como que tú le ves que puede controlar las situaciones e incluso salir arriba y como ser la cabeza pensante, y por las circunstancias, o sea, hasta se minimiza, ¿no? Y esa involución que él tiene es acojonante. O sea, el tío creo que está nominado al Goya también como mejor actor. Creo que están los dos nominados como mejor actor principal. Por cierto, la peli también está nominada a mejor película. Creo que tiene unas cuantas. Y a mí me ha dejado muy, muy tocada la peli. O sea, de estas que sales y que no se te la quitan a la cabeza porque es tremenda. Poco habitual entonces en nuestro mercado, por lo que veo, sí. Bueno, ahora está de moda los thrillers. Los thrillers ahora en el cine español. Sí. Yo me acuerdo cuando le dio la moda del terror, las comedias tontas, y ahora son los thrillers. Y bienvenidos sean, porque joder, está muy bien. Sí, la verdad que se hacen buenos thrillers aquí últimamente, ¿sí? ¿Ha sido este año El Desconocido? No, fue la anterior, año, ¿no? La del, sí, la del, ¿no? Desconocido. El Desconocido. No sé si fue a principios de año o... Sí, puede ser. Yo creo que la sí, porque se ha sido a principios de año. Bueno, se hizo la anterior, pero sí. Otra también muy interesante, sí. Está en YouTube en alta calidad, tengo la ventana abierta. Tecleando El Desconocido. Es que YouTube es más fácil de lo que pensáis. Hay una copia en alta calidad. No me lo puedo creer. ¿En serio? Sí, en serio, del Desconocido, que es una película muy filigranera. Sí. Igual la criticaron precisamente por eso, porque era como muy, muy de dar giros cada cinco minutos y todo el rollo. Y si fuera una película de otra nacionalidad, una película americana o una película francesa, todo el mundo estaría diciendo que era muy ingeniosa. Es lo que pasa. Sí, exacto. Si esta llega a tener a Brad Pitt en vez de Altosar y tienes ahí a varios, sí. Lo raro es que no la haya comprado cualquier productora de estas americanas y haya hecho su versión. Pero sí. Ah, mira, hay otra aquí, que es... joder, macho, es verdad. Sí. Hay otra que es 100 años de perdón, esta no está. Que es de un atraco al banco también con Raúl Arévalo, si no estoy equivocado. Que está muy bien, muy bien, muy bien. También es una película al estilo Un Plan Sencillo. También es una película que se llevó bastantes palos. No diría que es una obra maestra, pero que estaba bastante interesante. Creo que es una buena vía porque tampoco son películas espectacularmente caras para la industria española. Y mejorará quizás un poco del rendimiento de Ocho Apellidos Catalanes, que me pareció una memez. Exacto. Y de otras, que yo puse un artículo por ahí que al final causó polémica, de 10 películas que no habían llegado a 100 espectadores y había películas con 4 espectadores en la sala. 4. Que dices, pero... Era el documental de Manolo Tena, me parece. Sí. Tuvo 4 espectadores. Y luego películas que habían recaudado 200 euros, otra 500. Que dices, pero vamos, no van ni los familiares de los... Sí, bueno, pero es que también hubo, y esto es un off topic, hubo un tema que fue la falsificación de venta de entradas para el pago de subvenciones y todo esto, que en el momento que se pusieron las pilas yo creo que salió a relucir un poquito la miseria del asunto, Claro. Bueno, sí creo que ha sido un buen año, en general, por Bayona y poco estos thrillers que han sido saliendo, y Almodóvar también ha estrenado, yo creo que al final sea, aunque bueno, Almodóvar se la ha pegado, creo, con Julieta, pero bueno, en cualquier caso, no sé, yo veía que había un... Hemos tenido la de Trueba, ¿no? O sea, la polemicaza que ha salido con el tema de la Niña de tus Ojos 2. Sí, pero ¿alguien la ha visto? Y no es un chiste. ¿Alguien ha visto La Reina de España? No. Pues no, sinceramente. No, pero a mí La Niña de tus Ojos me hizo gracia. Es una peli. Sí, es así. Bueno, en fin. Si os parece, yo por mi parte, si tecleáis en YouTube, el que tenga YouTube abierto, que teclee Estación Zombie. A ver. Irá a parar a Estación Zombie, subtitulada en español. Estación Zombie es Tren a Busan. Que es el, título, muy buena es el título bueno, Tren a Busan. Tren a Busan, joder, que se estrenará dentro de unos días aquí en España. Pegó un zambombazo en Sitges. Yo me acuerdo de mi Twitter, que yo no sé cómo he reunido a 400 tíos y mujeres también, chicos y chicas, tan frikis, que la mayor parte estaban en el Festival de Sitges y salieron muy alucinados. Ajá. Y mi labor prospectiva ha sido buscar esta película, que podéis encontrar, insisto, como Estación Zombie en YouTube. Hay una versión en español latino, yo recomiendo la original subtitulada. Porque para el español latino, por problema cultural, no estamos acostumbrados de la misma forma que ellos no están acostumbrados al español de España, a oírlo, ¿no? No, encima ves a coreanos pues, hablando en latino, ya es, ya... la vuelta de tuerca ya. A ver, te acostumbras a todo. Yo vi Maestro del Tai Chi, Man of Tai Chi, la de Keanu Reeves, donde el maestro que enseñaba Tai Chi al prota tenía la voz del oso Yogi, y no es coña. Joder. O sea, tela. Y me la vi y me pareció muy bien. Oye, oye, Bubu. Vamos a tomar unas cestas de comida. De Keanu Reeves. A ver, Keanu, dale ahí una patada. Joder. Dios, hay que tener en cuenta. Igual esto lo escucha alguien de Latinoamérica y dice, mira estos gallegos cabrones y tal. No, a ellos les pasa lo mismo. Y les pasa ya con los subtítulos también. Cuando estás por ahí buscando subtítulos y tal, cuando es que este está en español, esto no hay quien se entere, esto está en gallego aquí. Claro, nosotros leyendo vemos chingada y esto qué es, ¿no? Bueno, pues Tren a Busan. Tren a Busan, que se estrena de aquí a poco. Tren a Busan es una película de Corea del Sur. Que tiene todas las cosas que pueden molar de una peli de zombies cuando está bien hecha, y en este caso está centrada en infectados rápidos. Y por rápidos me refiero a que cuando se ponen a correr son casi supersónicos los cabrones. Pero bueno, la trama es muy simple, es lo de toda la vida. La gracia del asunto es que está hecha, la mayor parte del metraje, en un tren de verdad, y esto es muy importante. Es una película con una fotografía, yo diría que muy naturalista, o sea, todo ocurre a la luz del día y además es un día muy bonito. Un grupo de personas se sube a un tren mientras, digamos que el mundo se acaba fuera. Hay una infección zombie que se transmite a una gran velocidad y esta gente en el tren pues tiene un infectado y empieza el festival. Personajes importantes que tenemos aquí, pues tenemos a un vendedor de acciones, un broker, que lleva a su niña a Busan. Y le ha prometido que la llevará. Y este, digamos que es el punto sentimental de la película. Tenemos a un matrimonio. Él es el coreano más grande que he visto nunca. El cabrón es un oso y pega dos manos. Que va con su mujer embarazada. Un equipo de béisbol juvenil. Un ejecutivo de los ferrocarriles coreanos que va a ser el malo. Y un montón, pero un montón de infectados que acabarán encerrando en los vagones mientras el tren todavía está en marcha. La gracia del asunto. Aquí matan, bueno, matan. Aquí los vivos tienen que hacer cosas porque por circunstancias acaban separándose los grupos, se tienen que volver a encontrarse. Hacen cosas como majar a hostia viva a los zombies, que es una cosa que no había visto nunca en la película. Hay escenas de tensión, hay escenas con un cierto hasta sentido del humor. Hay una, digamos que este tipo de películas en el género zombie, el género fantástico en general, te marca unas pautas, unas reglas de cómo funciona el asunto, y el director tiene la habilidad de pues poner las reglas sobre la marcha que a él le puedan interesar, y a ti te parece fantástico todo. Hay un ritmo muy bueno, hay un gran dibujo de personajes, hay muy buena imaginación para crear escenas de acción. Momentos visuales impresionantes, una película que parece muy sencilla, pero que tiene cosas realmente alucinantes. Vosotros recordaréis Guerra Mundial Z, donde los zombies se apiñaban, ¿no? Sí. Y cantaba muchísimo. Pues aquí también lo hacen y no te canta. Cómo suena el tren y todos ahí, unos corriendo encima de otros. Es que es a mí me ha encantado. Avalanchas, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, para aquellos que tengan alguna duda, porque es una película coreana y puede tener ritmo, yo creo que está muy bien. Sobre todo, está muy bien escrita la película. Lo que ocurre, por qué ocurre, cómo acaban unos siendo mejores cuando acaba la película y otros son tan cabrones como parece. Como siempre en las películas de zombies, lo mejor y lo peor de cada uno sale entre los que no están infectados. Y hay escenones maravillosos porque el tren no es un tren que pueda ir directamente a Busan. Es un tren que tiene paradas o no, dependiendo de cómo esté la ciudad en aquel momento. Hay una escena en una estación, la primera parada es simplemente increíble y yo creo que es una hora y 58 minutos, casi dos horas de diversión, una película que es muy, muy honrada. No es la gran maravilla ni una pasada de original, pero francamente está muy bien hecha. Y el hecho de que, insisto, todo sea tan natural, porque el vagón es de verdad, la estación es de verdad, el tren es de verdad. En fin, no hay un gran aparataje digital, o sea, todo es muy tangible. Hace que estos zombies, que son muy particulares, muy particulares, muy particulares, sean el auténtico elemento del fantástico aquí. Y le da muy, ¿cómo lo diría yo? Le da un cariz a la película que está muy bien. Joder, la has vendido muy bien, ¿eh? La estás vendiendo muy bien. Sí, y es un problema porque yo pienso grabar para mí esto y ahora estoy gastando en la metralla. Pero en fin, muy recomendable. Sí, a mí me parece como se va a estrenar en cines, como se va a estrenar en cines, yo recomiendo a la gente que lo vea en pantalla grande. En caso de que no, en caso de que tenga mucha duda, que busque esta copia mientras todavía esté. Y que le eche un vistazo, pasará un buen rato. Y personalmente yo creo que es una película de estas que corre peligro de pasar muy inadvertida y probablemente a más de un aficionado al fantástico le va a pasar un rato divertido, que es de lo que se trata. Sí, a mí me parece un peliculón. A mí me ha encantado porque tiene mogollón de tensión todo el rato, de angustia. Está claro, es un sitio cerrado, ¿no? Y a mí me ha encantado. Y luego cuando salen fuera del tren es que se abre a planos generales, pero amplios, grandes, ¿no? Y movimientos de muchos personajes, una puesta en escena curiosa, porque claro, ves a tropecientos zombies corriendo detrás de un grupo y tal, en un gran plano general donde se ve toda la estación a lo grande, los trenes corriendo a punto de chocar, tal. O sea, está muy, muy bien hecha, muy bien hecha, narrada visualmente de forma impecable y eso. Está muy bien. Y luego que me gusta, por ejemplo, originalidad en momentos, por ejemplo, que tienen que atravesar de vagón a vagón, porque es un poco, es que tienen que ir de un vagón a otro y tal. Entonces, la forma de atravesar cada vagón es diferente, no tiene nada que ver. Se tienen que ingeniar la manera de atravesar cada uno, porque en cada uno se van a encontrar un problema diferente con los zombies, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, está muy bien. No es siempre repetitivo, ¿no? Vamos a ir pasando vagones a hostias. No, cada uno tiene que buscarse la manera de irlos pasando. Y tiene momentos muy impresionantes. Y luego tiene uno de los personajes más cabrones que te puedes encontrar en cualquier peli. Hay uno que es un bicho, vamos. Y luego de fotografía es muy natural, pero a mí me encantaba un poquito a vídeo digital, porque tiene una carta de colores muy amplia. Es todo como muy saturado, muy colorido, muy todo muy vivo. Es un poco vídeo, ¿no? La fotografía no tiene una carta de colores así definida, ¿no? Todo muy vivo. Sí, sobre eso yo tengo la sensación de que es hasta cierto punto que le han metido luz a la película. Puede ser. O sea, que sea más luminoso todo de lo que es en realidad. Sí, hombre, yo creo que han tirado de vídeo mucho. O sea, esto está ahora, no lo he mirado, pero esto estoy seguro que no está rodado en digital. Y yo creo que no han hecho talonaje ni nada. Han tirado a los colores de vídeo directamente y a meter luz. O sea, decir, vamos a hacer terror, que siempre suele ser nocturno y siempre suele ser así. Vamos a darle una vuelta de tuerca en vez de hacerlo de noche, a oscuras, tal, no, a pleno día, a pleno sol, con un día maravilloso y estupendo. Y yo creo que han tirado un poco por ahí. Y claro, pues. Joder, yo estoy viendo el tráiler mientras habláis y la verdad es que acojonante, ¿eh? Hay unas escenas súper vistosas. Bueno, macho, a ver, también es una peli oriental y tiene las cosas típicas de las pelis orientales. O sea, esos momentos de flashback onírico del padre con la niña y la música ñoña de piano, pues los hay, ¿sabes? Hay tres o cuatro momentos de esos que dices, bueno, pues hay que salvarlos porque esto es una película oriental y sabemos lo que toca, ¿no? Estos momentos tocan. Vale, sí, vale. Pero no, la, pero niña, la niña, hay que decirlo, los niños en determinados géneros, en determinadas películas, son muy coñones, son muy de dar por saco, pero la niña está muy bien. Yo creo que es una actriz infantil tremendamente buena porque tiene registro y cuando aparece sabe, a veces aparece para poner una cara y lo hace muy bien. El problema es exactamente pues el gap cultural que tenemos, ¿no? Que esto de la música de piano con papá hablando con la criatura y me he dado cuenta de que no te ha atendido suficiente. Pues bueno, pues bueno, forma parte de la película, sí, y de los personajes que molan, claro, también. Pues eso, claro. Es igual que los personajes orientales, estos que tienen una interpretación súper física, como que para nosotros nos resulta exagerada, ¿no? Pues hay un personaje así que parece que es un bruto, estos brutos japoneses, ¿no? Que solemos ver en algunas películas, que hablan así como muy, muy bestia y hay, tienen muchos aspavientos y parecen como muy violentos, que luego al final son unos cachos de pan, ¿no? Este por lo menos al final acaba siendo un cacho pan, ¿no? Pero eso, o sea, ese tipo de interpretación que aquí tampoco estamos acostumbrados, ¿no? Que igual viene del teatro kabuki, que es muy gestual y tal, pues te choca un poco, pero bueno, sabes lo que estás viendo, tienes que saber lo que estás viendo una película surcoreana, o sea, sabes que te vas a encontrar ese tipo de cosas. Sí, pero el chino este grandote es una pasada cuando se queda en camiseta. Tío, ¿de dónde lo han sacado? Este lo han curado, lo habrán cruzado con un oso o algo, tío. A mí me suena de verlo en otras películas, ¿eh? Además, es el actor que más me suena de verlo en otras pelis. ¿Cabe bien entre el pasillo de los asientos y tal del tren o tiene que ir ahí arrasando? No, este hace sitio, ¿eh? Ah, vale. Este inventa una manera de luchar con los zombies que es estamparlos contra el techo del vagón. Es una especie de Bud Spencer coreano, más o menos. Qué bueno. Genial. Pues bien, no sé si os he vendido Tren a Busan, pero desde luego recomendarle a la audiencia que si tiene oportunidad, insisto, la vean en el cine. Me parece que la estrenan, por ejemplo, aquí en Barcelona, en El Fenómeno. El que sí, pueda que vaya. Yo creo que es ya la tenemos hasta casi anunciada en cartelera, 4 o 5 de enero, ¿eh? Dioses, guerreros, detectives, maestros, robots, fantasmas, espías, titanes, princesas, villanos, soldados, pilotos, conspiradores, paladines, escritores, monstruos, enmascarados, intérpretes, aliens, traidores, guionistas, supervivientes, caballeros, muertos, ídolos, aventureros, amantes, mártires, ilustradores. Ellos son la forma. Tú eres el fondo. La órbita de Endor. El que importa, eres tú. Dinosaurios, luchadores, superhombres, hechiceros, mafiosos. El KTX-101 con destino a Busan efectuará su salida en breves momentos. Disculpe, creo que ha subido al tren una persona muy rara. Una pasajera necesita asistencia médica en el coche 11. ¿Qué pasa? ¡Deprisa, corra, por favor, corra! Cielo, no te muevas de aquí. ¿Por qué no hay nadie? ¡Ayúdenme! ¡Vamos, atrás! ¡Deprisa, vamos! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Mis amigos aún siguen ahí fuera! ¡Papá! En Busan todavía se puede entrar. ¡Hemos de ir allí sin perder un segundo! ¿En qué coche estáis? Esperaremos a salir del túnel. ¡Vamos allá! ¿No se da cuenta de a qué nos enfrentamos? ¿Por qué lo habéis hecho? Podríamos haberlo salvado. El tren no puede continuar su viaje. Antes son como cualquier otra máquina. Pueden ser un beneficio o un peligro. Si son un beneficio, no es asunto mío. vez tuve tu trabajo. Se me daba bien. Antes era más sencillo. Estás escuchando Alternativa Loader. Pues bueno, yo para cerrar entrega, si os parece, podríamos hacer un poquito de prospección para el año que viene. Yo tenía un documental del que quiero hablar porque me ha dejado muy impactado. ¿Sí? Me ha dejado muy impactado, yo es que no, en una noche no he dormido casi, oyendo los chillidos, porque yo cerraba los ojos y me imaginaba a las ratas bajando por la pared diciendo, Dios mío, es el documental Ratas. Yo creo que figura, que lo está buscando antes por Netflix, figura como Rats en inglés. Es de Morgan Spurlock. El Morgan Spurlock este igual lo conocéis porque es el que hizo el documental Super Size Me, aquel en el que solo podía comer en el McDonald's, desayunar en el McDonald's, cenar en el McDonald's, no podía comer otra cosa que no fuera McDonald's, que si tenía, le decían que si quería el deluxe, el extra, tenía que decir que sí. Y tenía que tirarse así un mes. Y bueno, si habéis visto el documental, al cabo de 3 semanas tenía que dejarlo, pues no se muere. Vamos, o sea, pero tenía ligado del tamaño de un balón de baloncesto, vamos. Pues de ese documental, que estuvo nominado al Oscar y todo, es el director de ese documental. Y es lo más terrorífico, repulsivo, malsano, asqueroso, gore que he visto en mucho tiempo. Lo he pasado muy mal. Yo también le tengo mucha tirria a las ratas, ¿eh? Si tengo una fobia es a las ratas. Entonces hice de tripas corazón y dije, me voy a poner a verlo, pero te deja con muy mal cuerpo, muy mal cuerpo. Está inspirado en un libro de un periodista del New York Times, Robert Sullivan, y es una especie de guerra mundial Z de las ratas, porque lo que hace es ir por diferentes ciudades mostrándote cómo viven allí las ratas, cómo vive la gente con las ratas, cómo en algunos sitios intentan cazarlas, en algunos sitios se las comen y en otros sitios conviven con ellas como si fueran animales de compañía. O sea, así. Y te deja muy mal cuerpo, muy mal cuerpo. Utiliza además los mismos métodos y los mismos elementos que podíamos ver en películas de terror, ¿no? O sea, los sitios lúgubres, cámaras de visión nocturna, de estar de endoscopia metidas por las alcantarillas, que vemos ahí los hábitats de las ratas y las ratas de noche, disecciones de ratas en las que nos enseñan sus tumores, los parásitos que llevan, todas las enfermedades que te pueden transmitir, todo suele ocurrir de noche, la música enfatizando todos los momentos, una música electrónica que está súper bien elegida para el documental. El sonido es importantísimo, el sonido, continuamente los chillidos de las ratas, se está sonando todo el rato, pero todo el rato un volumen de la pera mezclándose para un oído y para otro. Lo pasas, es que lo pasas muy mal viéndolo en la fotografía. Me he metido en la cama con el ruidito. Hostias, qué mal. Buah. ¿Qué? ¿Vamos a abrir containers ahora o qué? Y una mierda. Además, las ves que están en. Pues eso, te dicen, mira, en las papeleras la gente suele tirar una hamburguesa, suele tirar comida y tal. Mira, en esta papelera hay una hamburguesa y no sé qué, en Nueva York, ¿eh? Vamos a esperar un rato. Y se quedan así esperando y al cabo de media horita ya están las ratas subiendo a la papelera, que no sabes ni cómo cojones suben hasta ahí, se meten en la papelera y además que atacan. Y todo está narrado. Hay como una especie de hilo conductor, que es un tipo que lleva 48 años matando ratas en Nueva York, que sigue, que además el tío te dice, yo cuando tengo una rata arrinconada sigo todavía poniéndome los pelos de punta porque una rata se te enfrenta y te salta y te intenta morder a la cara y le ves al tío que lleva 48 años matando ratas diciéndote esto y te acojonas más todavía, ¿no? O sea, de pasarlo muy mal. Uy, lo estoy contando ahora y me estoy poniendo ya nervioso, ¿eh? Yo con esto de los desajustes por Nochevieja y tal, pues como tengo Netflix, en cuanto cortemos, pues me la pondré. Ya veremos si me cago en ti o no mañana. Joder, bueno, WhatsApp. Te digo, dame un mal rollo. Es más, mira, tengo aquí una declaración del director, que la declaración es muy cortita. Dice: soy una persona asquerosa. Sí, realmente lo eres. Me las he hecho pasar muy mal, cabrón. No, o sea, a lo mejor acaba adoptando una, coño. Sí, a ver, también salen en la India, salen dos regiones de la India, salen en Bombay, donde es horrible porque es tanto rato diciendo por radio, hay grupos que matan ratas, por favor, lleven el calzado adecuado, lleven guantes, no, les ves a los tíos que cogen, según va corriendo una rata, además tienen ya la práctica de cogerlas por el rabo y según las cogen con el rabo, ¡plaf!, le pegan una hostia contra el suelo, ¡plaf!, ya está, rata muerta, venga, al saco, porque luego le pagan por rata. Y luego ves en otros templos donde van descalzos por allí y tal, y las ratas andan por allí y comen de su mano, porque se supone que son las almas que las ratas cuando se mueren, luego se reencarnan en humano inmediatamente. Otros animales no, igual se pueden reencargar otros animales, pero las ratas no, se reencargan automáticamente en humanos, por lo tanto no pueden matar a las ratas, y conviven con cientos de miles de ratas por allí corriendo por encima de los pies. ¡Qué mal rollo! Bueno. Es una versión retorcida de Nim, el secreto de la señora Frisbee, ¿no? De Don Bluth. Bueno, si tenéis Netflix, echarle un vistacito, que además dura 90 minutitos solo. Ah, 90 minutos de rata, de ratismo. Sí, sí. Bien, bien. Pues esto es como el Titanic de las ratas, coño. Pero es como una peli de terror, ¿eh? O sea, si quieres ver algo terrorífico, ponte esto. Es igual que una peli de terror. Utiliza además los mismos elementos. Lo vas a pasar mal. Joder, macho. Bueno. Que nunca después traemos documentales aquí y hay que traer alguno. Bueno, claro, sí. Bueno, después del rato este divertido que nos ha dado Abraham, que ya te vale. Volviendo a una idea así dispersa que tengo yo. ¿Qué os parece hacer un poco de prospección del 2017? Porque ahora, como las películas se venden con trailers y se ven, montones de trailers a la semana y cosas así... algo que os llame la atención para el año que viene que no sea como muy manido, ¿no? O sea, los superhéroes y tal, esto lo damos por sabido. ¿Hay alguna película que os llame la atención a vosotros? Hombre, yo he visto pocos trailers, pero quizás el de Logan me ha llamado muchísimo la atención. Después de haber leído el viejo Logan y además haberlo tratado aquí en Lode, se ha tratado aquí en Lode, tiene mucho de ese cómic y vemos aquí a Hugh Jackman calzarse a un Logan muy acabado, sin ese poder de regeneración o un poder de regeneración que no va al mismo ritmo que cuando es joven, ¿no? Y le vemos ahí con una estética fenomenal y la peli pinta a Sar Xavier también totalmente acabado, ¿no? O sea, es como, lo veo como, me saldrá la de Clint Eastwood, la de Sin Perdón, lo veo un poco el Sin Perdón, sí, de los cómics, ¿no? De Logan, ¿no? Entonces, jo, Tiene una pintaza, y esa la espero con muchísimas ganas. Sí, quizás también nos juega la mala pasada el pedazo de tema de Johnny Cash sonando de fondo en el tráiler, ¿no? A mí me dejó flipado, la verdad. Me da miedo porque últimamente es que he tenido esas sensaciones ásperas con los tráilers buenos. Que dime cómo de bueno es el tráiler y te diré cómo de defraudado sales del cine. Pero vaya, espero que no, porque se promete bastante, la verdad. Además, es la despedida del actor, que supongo que también será el de Xavier. O sea, por supuesto, yo ya me imagino que Jean-Luc Picard nos dejará ya del mundo X porque tampoco podrá seguir haciendo a los personajes tan bien como lo ha hecho, ¿no? Con Xavier. Pero bueno, a ver qué tal. Además, es dentro de poco, ¿no? Yo creo que va a ser en marzo, por ahí, cuando la estrenan. Sí, es en marzo, además. Sí, pues nada, ya queda poco. Hombre, yo soy escéptico, sobre todo por los antecedentes, ¿no? Pero a mí el tráiler me ha gustado mucho. Creo que sí, tienes ahí un poco de trasfondo posapocalíptico, que yo creo que puede ser de las pocas cosas que pueden sacar similar al cómic, que lógicamente por la cuestión de derechos y sobre todo que tampoco es el universo compartido de lo que es el universo X-Men, pues lógicamente no es como el de Disney, ¿no? Entonces tampoco puedes, lógicamente, enfocarlo con todo el universo global, ¿no?, de los cómics Marvel. Pero yo creo que, por lo menos, así me da a entender que la motivación que tiene el personaje en relación al cómic y con el pasado tortuoso con el que arrancó el mismo de Mark Millar, yo creo que eso sí lo va a me da la impresión que se va a respetar, ¿no? Con el hecho de que yo no quiero sacar las garras por lo que ha pasado, ¿no? Y que por las circunstancias pues se me va a obligar a ello. Aún así, joder, yo creo que el hecho de rescatar a Xavier, pues le va a dar continuidad a lo que habíamos visto en las pelis de Bryan Singer. Entonces, digamos que esto sería una especie como de X-Men de lo que es la primera encarnación de la primera serie, con el final de Día del Futuro Pasado, un poco que al final estaban todos vivos, pues como años después, desde entonces, ¿no? Entonces yo creo que ahí es lo que podemos conectar con el tema del cómic. Y luego ya veremos, ¿no? Me imagino que vemos a una niña que será X-23, porque se hace relación, ¿no?, a esta niña clon de Lobezno que vimos en lo que hemos conocido en los cómics, ahora mismo conocida aquí como Lobezna, ¿no?, por la traducción de Panini. Y me parece que será muy íntimo, como muy introspectiva, ¿no?, por un poco lo que es ser Logan y por sus particularidades. Y yo creo que no estará tan lastrada con todo lo que hayamos visto por parte de la progresión de la saga cinematográfica previa, que ya habíamos visto tanto en Orígenes como en la segunda película, ¿no? Que intentaban meter cosas de honor de Frank Miller y al final no les quedó ni por asomo parecido. Yo creo que se puede desmarcar de ahí, hacer una historia independiente, y yo creo que a partir de ahí a lo mejor encontramos algo incluso más fuerte, ¿no? Visualmente también a los modos y maneras de lo que es Logan, ¿no? Digamos que sería una especie de un Logan cinematográfico sin el lastre de la continuidad cinematográfica, ¿no? Entonces yo creo que ahí por ahí a lo mejor encontramos algo interesante. Sí, la chica que sale con él es, al fin y al cabo, es X-23, o sea, igual sí, Fox, me imagino que sí. Se está planteando Fox, pues claro, que Hugh Jackman ya no quiere seguir, los años le pesan y cada vez es que está más asqueroso el tío, está más bufado, y igual se plantea una sustitución. Si la película funciona y el personaje pega, pues igual tenemos a Lobezna. Además creo que el villano es Donald Pierce. Si te acordás de los cómics, era también un tío antimutante, ¿no? Que era el líder de los cosechadores, que joder, que fueron unos cómics bastante potentes en la etapa Claremont. Y que es, bueno, que creo que es este, ¿no?, que protagoniza Narcos. Entonces me imagino que tendrá por ahí también el rollo quizá de cazamutantes, ¿no? Y por eso tenemos el adversario, si es fiel al cómic, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos algo, ¿no? Como si fuera una especie como de cazadores de mutantes, como si los mutantes ya hubiera o menos o no se hubiera prodigado, y o por lo menos, no sé, quiero imaginarme, porque veo una especie como de estanque de estos de agua tirado, y hay algo ha ido de pasar, ¿no?, en la sociedad, como que es todo un paraje así muy, muy apocalíptico, y quizá hay una especie de caza antimutante por ahí en ciernes, ¿no? Algo, no sé, son ideas que me surgen un poco por el nombre de los personajes, para luego verlo, o sea, según su reflejo en el cómic, ¿no? Bien, ¿alguien tiene otra película? Porque yo tengo un locurón para presentar. Uf, yo lo que estoy viendo es que hay mogollón, o sea, hay mogollón de películas, ¿eh? Pero cuenta. Bueno, pues sin duda alguna, en una agria disputa, Vin Diesel contra Vin Diesel, está el tráiler de Fast and Furious 8, que es, es grandísimo. O sea, sale, ¿cómo se llama?, Charlize Theron, cosa que ya motiva mucho para ver la película, pero lo del submarino saliendo debajo del hielo y haciendo volar los coches, o sea... Bueno, pero es una saga que está... Fue Abraham el que lo dijo, ¿no?, que es una película para patalear, ¿eh? Sí. Es que ya las 7, o sea, yo creo que es una saga que ha sabido ir remontando, ¿no? Pero yo creo que tuvo un bajón. Yo creo que las 6 ya mejoró un poquito, las 7 subió más ya con The Rock ahí, ¿no?, con Dwayne Johnson. Y yo creo que es una saga que se está sabiendo mantener bastante bien, ¿no?, dentro de lo que cabe y dentro de lo que es. O sea, cuando vas a ver esto ya sabes lo que vas a ver. Yo creo que se está manteniendo muy bien, ¿no?, en sus dosis de acción. Sí, como las de Misión Imposible, ¿no?, que cuando las sacan, pues mira, están haciendo, dándote las horas de entretenimiento que por las que pagas cuando vas al cine. O sea que sí, yo ahí creo que se espera más de lo mismo, pero que eso no es malo, sino todo lo contrario. Sí. Y bueno, la otra versión de Vin Diesel es la otra saga que de momento le ha sobrevivido, que es Triple X 3, que tiene, yo no tengo ni puñetera de lo que va, no sé si va de nada, pero Vin Diesel con una tabla de surf, surfeando un bosque. Quedaos con el concepto. Es acojonante, con perdón. Sí. Es que claro, no había mercenarios este año, entonces había que sacar a Vin Diesel. Tremendo. Y bueno, ¿qué más habéis visto? Álvaro, ¿has visto tú algo que te pica la curiosidad? No, es que no he trasteado, ¿no? En trailers que no sean pelis infantiles, ¿no? Por el tema de críos. Con independencia, ¿no? Lógicamente de estos esperados, ¿no? Con el tema de Marvel o ser Thor, ¿no? Que entra este año, y Spider-Man Homecoming, ¿no? Que hemos visto el tráiler, o por supuesto, ¿no? El episodio 8. Pero el otro día, así de casualidad, no lo había visto por internet, y estaba la de Piratas del Caribe, que pensaba que era una franquicia que estaba ya liquidada, no tenía ni idea que se hiciera una quinta película, y me he encontrado que el villano es Javier Bardem, siendo de un... también una especie de pirata espectro zombie, una cosa muy rara, pero el tío, joder, en el tráiler es potentísimo por su imagen, ¿no? O sea, por su físico, lo que tiene tan salvaje cuando se quiere poner de villano, y además es muy misterioso, ¿no? Porque acude ahí pues, con una horda de fantasmas con un look muy zombie, preguntando por Jack Sparrow y que le consulta Salazar, que él ya sabrá quién es. Y yo, coño. Bueno, pues no sé, vamos a ver qué tal. Yo me bajé de la tercera película, la cuarta ni la he visto. Pero bueno, en fin, pues, creo, vamos, seguramente técnicamente debe ser muy espectacular, y esperemos que nos retrotraiga por lo menos a la primera, que no se líen tanto como hicieron luego después, que eso parecía una especie de lo que el viento se llevó con Piratas Zombies. O sea, una epopeya súper rara, prácticamente tenías que verla con papel y lápiz, con papel, sí, papel y boli, ¿no? Para apuntar cosas, porque es que hay momentos que ya te perdías, ¿no? Que si los Kraken y tal. Joder, una cosa muy, muy loca que hicieron al final, que a mí me resultó bastante paragoso, ya, muy, o sea, una especie como de derrame cerebral friki, ¿no? Cuando yo vi eso, una cosa muy rara que quisieron hacer ahí tan grande, pero luego tan, creo, mi opinión, tan fallida, ¿no? No sé. Sí, yo vamos, no sabía que le iban a estrenar, pero es que la continuación de la continuación, ya o reinventas o te llevas al Sparrow a otro escenario, no, ya no vende lo mismo, ¿no? Pero yo fíjate que es que estoy viendo que es un año lleno de estrenos de todo tipo, pero ojo que es que tenemos a Nolan, yo creo, queriendo aspirar ya por fin a un Oscar, ¿no? Porque no sé si habéis visto el tráiler de Dunkerque, la peli de Nolan que ha montado, bueno, se supone sobre lo que es la huida, ¿no? De los soldados aliados, ¿no? Y tal. Pero bueno, yo no sé, es que no sé si le pega a Nolan hacer algo así, no sé si es que la ha querido probar, venga, vamos a ver en cine bélico qué tal se me da el tema, no sé si va a Nolanizar aquí a soldados, no sé qué coño va a hacer, pero a mí me huele a que este tío no tiene un Oscar y lo quiere. De hecho, lo hablaba con Antonio el otro día, lo estuvimos comentando, y yo no sé si esto va a ir bien o mal, pero vamos, hay que verla seguro, ¿no? Yo creo que el estreno que hace Nolan, pues bueno, nos mueve a todas las conciencias y nos levanta de la silla al cine, o sea que veremos a ver. Yo vi el tráiler y esperemos que me equivoque, y así lo espero, siendo Nolan, pero le vi muy terrestrializado, como la delgada línea roja. Vi una cosa muy rara ahí, ¿eh? Muy de planos de estos a lo el cielo y el mar y todo muy muy lento y muy con ese estilo narrativo, sí, sí, tan peculiar del señor Malick. Pero vamos, que siendo Nolan, pues no. Esperemos que no, sin duda. A ver. Bueno, hay más. No sé, a mí me dejó un pelín. Veremos, a ver. Un pelín frío, ¿eh? Pero bueno, tenemos también. Exacto, a mí. Exacto. Es que, fijaros, frío, que Transformers 5, ¿qué me puedes decir al ver de eso? ¿De qué? ¿De qué? De Transformers 5. ¡Oh! Eso tiene pintaza. O sea, atención, que el narrador del tráiler es Anthony Hopkins. Te dice: Optimus Prime se ha ido a Plutón, está cachos. El mundo está perdido. Es un poco posapocalíptico lo que te enseñan, y tienes a Mark Wahlberg por ahí, pues muy voluntarioso. Yo con la saga Transformers yo ya me he rendido. O sea, la 4 no hay Dios que la coja, pero la vi con la boca abierta. Me he repasado la 2 y la 3, no tiene ningún sentido, pero es que el Michael Bayismo me ha invadido. Este hombre es Dios y que haga conmigo lo que quiera. Sobre todo después de haber visto 13 horas. O sea, después de ver 13 horas te das cuenta de que hace Transformers así porque le da la gana. O sea, seguramente, yo he visto el tráiler, le dije a mi mujer: cariño, vamos a ir a ver Transformers 5. Y ella me dijo: llevo 20 años casada contigo, cabrón, y todavía no te he pillado sentido del humor. Digo, no, que es en serio. Y dijo: pues dejaremos al niño en casa. Digo, bueno, o sea, ya lo pillaremos luego. O sea, yo voy a ir a ver esa mierda. Lo raro es que no te diría, ya lo sabía. Y no le dijiste, tú lo sabías antes de casarte. Está esta de Alien nueva, ¿no? Sí, la de Covenant. Que a mí me ha dejado un poquito con. Porque había el Michael Fassbender muy humano y sin ningún tipo de relación con Prometheus. Así por lo menos sí. Me da la impresión. Eso es lo bueno que le veo yo al tráiler, que no tiene muy, claro. Parece que no tiene mucha relación con Prometheus. Entonces promete. No, pero no veo, sé, pero no. Vuelve a ser lo mismo, ¿eh? Vuelve a ser una nave, claro. Que va a un planeta nuevo, no sé qué, es que yo no sé, tío, esto. Sí, pero la veo como más. Como más thriller, como puede ser El Octavo Pasajero, ¿no? Con varios tripulantes acorralados y no con grandes escenarios o con un fondo a lo mejor más antro como vimos en Prometheus. Luego a la hora de encajarlo con la cronología, pues vete tú a saber. Me imagino que encajará con al Star Fassbender, pero bueno, no sé, ya, también es verdad que no es el típico trailer que te destripa la peli, que son escenas, bueno, pues sacadas un poquito ahí mezcladas y que no puedes unirlas, ¿no? Como otros trailers que prácticamente ya te han hecho la película de forma simplificada, ya vamos a ver. Sí, eso sí. Pero y una pregunta os quería hacer yo, ¿esto de Blade Runner va en serio? Sí, totalmente. Sí, ya hay imágenes y hay fotos. Sí, sí, ya es que por ahí, hay tráiler, ¿sí? Hay tráiler ya. Tráiler ya. Hostia, macho, hay un tráiler con Harrison Ford, por cierto, entrando muy parecido a como entraba en el tráiler del episodio 7. Yo creo que eso digo, es que ese es el problema, tío. Es que le vamos, es que a ver chocheando. Que utiliza la misma chupa. Es que yo le vi igual. Digo, coño, bueno. Este no se ha cambiado de ropa. Este es el mismo. No, madre, creo mía. Que es el actor joven que ahora no me saldrá, el de Drive. Ryan Gosling, sí, sí. Pues que creo que es Ryan Gosling que va vestido de. Digamos que lleva ese uniforme, esa chaqueta larga. El trailer es muy sencillo, es él entrando, me parece que es en el edificio donde transcurrió al final de la película original, el Bradbury, y encontrándose con Harrison Ford que está detrás de la pistola. Y punto, no hay mucho más. El problema es que yo nos destriparán si al final es un replicante o no. Y claro, es lo bueno, es la duda que nos queda y de las películas y todo eso, que al final, pues en esta supongo que igual nos joden un poquito las anteriores, porque igual nos desvelan ese tipo de habrá cosas, dos, ¿no? habrá dos versiones. Una en la que era replicante, pues como las películas de Ridley Scott, en la que una o bien era o no lo era. Pues aquí habrán dos montajes. Oye, si es replicante y otro que no. Hombre, si es replicante, para que compremos dos películas. Lo de la fecha de caducidad no se la habían puesto, porque vamos. O sea, ha durado la hostia. Desde luego que sí. No, y aparte también te digo, yo es que solo había visto una foto en la que estaba el Ryan Gosling y el Harrison Ford con una cara de cansado al lado, que dices, Dios mío, es que como vuelva a sacar el papel de cansado que tiene en las Indiana Jones y episodio 7 y compañía, nos ha jodido ya todos los personajes que ha creado él mismo. Es que y toda la vida despótrico no sé. De esa peli, toda la vida despótrica de Blade Runner. Con siempre eso, ha dicho que no entendía nada de lo que estaba haciendo y que nunca entendió la peli ni nada. Está tieso de pelas y madre mía. No sé, bueno, mejor tener esa sensación, ¿no? Pero vamos, creo que no sacaremos nada bueno de ella, no sé. Yo creo que Villeneuve sigue siendo una garantía, la verdad es que todavía no me ha patinado. Ahí está. Para mí, mi opinión no ha patinado y no me ha defraudado, ¿eh? Bueno, vale. Dejaremos entonces el tema al debate, pero no estoy nada de acuerdo, pero bueno. Yo daría un voto de confianza al amigo Villeneuve. Bueno, vale. Eso se lo doy. Y vale. Así, pues bueno, ya nos iríamos a cosas que son más de toda la vida. Pues está Ghost in the Shell, que hace meses que salió, Guardianes de la Galaxia, en fin, toda una serie de cosas. Y yo mañana voy a ver Passengers, porque este fin de semana mismo ha habido dos estrenos. Uno era Passengers y el otro, y citaré al compañero Antonio Monfort, era Assassin's Creed. Utilizando lo que Monfort me dijo, Assassin's Creed se ve que es, la descripción exacta es: Albert, tienes que ver esto porque está hecho para ti. O sea, imaginaos cómo está el patio. Hombre, yo creo que será un producto disfrutable como lo que es. Ninguna buena película ha salido de un gran videojuego y los que hemos jugado al videojuego supongo que le sacaremos cosas, pero tampoco nos va a descubrir la panacea. Eso sí, las escenas de acción me imagino que serán cojonudas, pero bueno, no sé, yo sí, bueno, como producto pasable y que apruebe, supongo que lo hará. De hecho, todos los que jugaban al videojuego y la han visto ya me han dicho que sí, que se puede y se deja ver. Pero vamos, que no nos esperemos tampoco el descubrimiento, el redescubrimiento del cine, ¿no? Y bueno, Passengers, sé que se ha estampado en taquilla. Mañana saldré de dudas, pero se ha pegado un castañazo. Hubo un fin de semana horroroso, que fue el de hace dos semanas, que se estrenó Passengers, se estrenó Assassin's Creed y iban a competir con Rogue One, y ha sido una cosa mortal. Claro. En Hollywood se lo tienen que empezar a terminar, porque esto de las franquicias, tienen muchas en marcha y ellas funcionan, pero les cuesta hacer un pelotazo. Y en una película que tienes a Chris Pratt y a Jennifer Lawrence, que saque 15 millones de dólares en un fin de semana con lo que ha costado, es preocupante. También está la película de Zemeckis, con Brad Pitt y Marion Cotillard, que era Aliados, que también se pegó un morrón impresionante. Está Hollywood un poco chungo, ¿eh? Sí, sobre todo porque es que Disney pasa por caja, ¿no? Y arrasa. Y claro, porque se ha quedado con todo, pero los demás, macho, como no reaccionen, podemos empezar a ver noticias graves de temas de financiación en las próximas producciones, ¿eh? Porque no sé, este año habrá otra de los Cuatro Fantásticos, porque tienen que empecinarse a mantener los derechos de personajes que no sabes luego sacar el espartido, y simplemente por enfrentarte a la competencia y por mantener tu cuota de mercado. Y es que como no sepas continuar, yo creo que vamos a empezar a ver este año, si siguen estos descalabros, noticias más graves, yo creo. Sí, pero luego hay mucha falta de ideas, porque otra de remake de Jumanji, otra de La Momia. Joder. O sea, es verdad, ese también lo vi. Son necesarios, realmente. El Tom Cruise ahí. Bueno, es que Tom Cruise, yo creo que se ha vuelto a operar. Tom Cruise. Claro. La Momia con Tom Cruise tiene un tráiler preocupante. Pero lo de Jumanji, ¿Tom Cruise no lo hace de momia o...? Sí, es que es un rollo raro, nuevo, ¿no? La verdad es que tampoco es un tráiler que te cuente mucho. Que, bueno, al menos me imagino que luego habrá otro tráiler ya más cerrado, ¿no? Un poco más acostumbrado a lo que estamos viendo, que nos dé más pistas. Pero sí es verdad que por lo menos te da un poco a entender lo que está pasando, ¿no? Que deje de ser una especie de no muertos raros, ¿no? Guapetes, ¿no? Como Cruz. Sí. con sus 50 tacos o más. Reoperado. Se operó, es cierto. Se operó y quedó fatal. O sea, Tom Cruise tenía la opción de hacer un Paul Newman y envejecer con una cierta dignidad, porque el tío es guapo, pero se ha hecho una cosa rara y yo no sé, en La Momia, sale tan poquito en el tráiler, no sé si ahí ya se le nota, pero joder, ya le vale al hombre. Me consta que Cárdenas lo está intentando también. Calla, que Cárdenas me lo puedo encontrar cualquier día, que está por aquí. No, de todas formas, tiene una pinta de una inversión técnica buena, ¿eh? Porque lo que se vemos, ¿no? Que se estrella este avión y tal, joder, eso ya, eso es lo que he visto en el tráiler, es algo ya multimillonario, ¿no? ¿Verdad? Efectos de recursos técnicos, y sí, es muy potente, la verdad. Presupuesto tiene. Presupuesto sí. Efectivamente tiene, pero no os da la sensación, es que pasó el verano pasado. Yo he visto Warcraft, he visto Dioses de Egipto, he visto Independence Day 2... Yo también, todas esas. Y entonces sí, te quedas así y dices, vale, igual vas al cine y te distraen. A mí Independence Day 2 me pilló por el abuelo. Pero en el rock and roll, rock and roll Emery puro, coño. Sí, pero... Entonces vas a ver una película en la que un señor de la guerra africano, o sea, es una buddy movie entre un señor de la guerra africano con un funcionario gris de Washington que se van a la luna a matar marcianos. Eso es la hostia, ¿no? Yo creo que es según cómo te la tomes cuando vayas a verla. Te pasa un poco como los mismos actores que estaban en la peli, que lo ves. Si te lo tomas en plan serio, te va a parecer horrible, porque... Claro. Sí. Pero si vas a tomártelo en plan la chufla más grande que te puedes imaginar, te la vas a pasar pipa y te vas a divertir muchísimo. Pero claro, es que además lo ves en los actores. Hay algunos que se lo toman en serio y otros que se están pitorreando de la peli. Mira, a mí, pero el mérito que tiene este tío, que es cine cutre multimillonario, y luego además que los números cuadran, ¿sabes el mérito que tiene eso, coño? Sí. Es tremendo, o sea, es sí, brutal, sí. O sea, es inconcebible, pero el tío pues lo hace y la peña va y sabe dónde se mete cuando con el rol Emery. Sí, sí. Bueno, ¿y qué opináis de la esta de Matt Reeves, la siguiente del planeta de los simios? Que ya es la guerra, se supone. Pues muy buen trailer. Sí, sí. Y a mí toda esa saga me está convenciendo muchísimo, ¿eh? Todo este nuevo aire seria, que le han dado, ¿no? Me está gustando bastante, y la evolución que va llevando película a película, la evolución de los monos, de los simios y tal, joder, está muy bien llevada, y eso, y la última estaba ahí la tensión entre los dos mundos a flor de piel, y ahora ya la guerra... pura y dura, o sea, abierta. Sí. Y les va a pasar un poquito como a Rogue One, que sabemos cómo debería acabar, ¿sabes? Claro. Sabemos quién debería ganarlo. Exacto. ¿no? Ese es el tema. Entonces, eso, a ver cómo lo encajan A ver cómo lo encajan y a ver cómo de verdad termina y tal, pero conociendo ya lo que el resultado final de la guerra, ¿no? Pues igual le baja punto, ya veremos a ver. ¿Veremos una Cira digital? No, no creo, ¿no? Un Doctor Sayus digital. Pero yo que también le he visto, mira, también le he visto y los simios es alucinante, de verdad, ¿eh? Es que son reales, es acojonante. Sí, sí. Ya, sobre todo la segunda ya fue algo impresionante, sobre todo con el principio que le veíamos ahí reunidos en su propio clan, ahí un poco las costumbres que hacían dentro de lo que es esta casta simia. Y que es algo, solo ya técnicamente ya te quitas el sombrero. Y yo en el tráiler lo he visto, pues esas expresiones tan humanas, pero con la apariencia de simio, ¿no? Es acojonante. Y eso por lo menos ya creo que nos va a seguir dando, ¿no? Hay una coherencia técnica que por lo menos se está respetando y no han escatimado en medios, con independencia de que a lo mejor no es una, económicamente no sea una saga cinematográfica que recaude millones y millones y millones. Pero por lo menos están todavía manteniendo ese espíritu, ¿no?, que tiene. Y solo por eso ya hablar de, solo por ya la cuestión técnica, ya es una, casi que es una cita obligada para ver esta peli. Sí, me ha pasado un poquito como a La Bella y la Bestia de Disney, ¿no? Que después de haber visto El Libro de la Selva, esta nueva adaptación, van a hacer La Bella y la Bestia, a ver qué tal, porque El Libro de la Selva tenía momentos impactantes, ¿sabes? La película es la película, ¿no? Ya sabíamos cuál era, qué película era, pero a mí había cosas como la aparición del Rey Louis ahí en la oscuridad y tal, que hostia, brutal. Era una pasada, una pasada. Es una puta maravilla. Entonces, a ver, ¿No te rompió a ti luego cuando se pone a cantar el tío que se la cargaron? Pero como la versión de la del Rey Louis era tan oscura y tan negra y tal, yo a mí me gustó. Claro, si se pone a cantar la original. Es tremendo. Es como las pelis estas de gángsters ahí que ves al tío en la sombra ahí con esa apariencia tan brutal, gutural, descomunal, con el discurso que tiene, que intimida, sí, sí. Y luego se pone a cantar, pero no me jodas. Con la voz ronca, rota y... luego le ponen a cantar al tío, pero cállate, coño, si ya, pero que cante el Balú, coño, que ya... Y luego al final, pon las canciones, que es lo que hicieron, ¿no?, en la película, los créditos, pues ya ponnos a las versiones. La verdad, bueno, pues está muy bien. A ver qué pasa. Este año viene La Bella y la Bestia con el mismo tipo de factura y a ver qué tal. Lo que pasa es que yo creo que la Bella y la Bestia van a fusilar la de animación. Porque el Libro de la Selva, bueno, pues no he leído yo la novela, el Libro de la Selva no la he leído. Pero sí es cierto que se diferenciaba en determinados momentos, en muchos momentos, con lo que es la peli de Disney, ¿no? En cambio, yo veo lo que han hecho aquí es la misma, en acción real, con un diseño de producción creo que espectacular. Y va a ser pues un poco reencontrarse con, pues, cuando la vocación que tuvo esa peli, sobre todo con esas canciones, que estaba bastante bien, pero yo me imagino que va a ser muy, muy lineal y muy fotocopia de lo que es la animación, o sea, la peli de animación, pero claro, en acción real, ¿no? Con la espectacularidad que merece, con unos vestuarios que yo he visto, vamos, brutales, con unos decorados también tremendos, pero yo me imagino que va a ser exactamente la misma que vimos en la animación, solo que en acción real. Pero bueno, como los temas musicales son buenos, yo me imagino que habrá que verla en versión original para disfrutar bien de las canciones. Y yo creo que además para meter a los críos, ¿no?, nosotros como los cuatro, como padres que somos, yo creo que para introducirles en el cine musical esta peli, yo creo que puede ser también muy buena idea. Eso sí. Bueno, para el cine musical la decanta, ojo, ¿eh? Esa sí les va a introducir, ya te digo, en parte, pero vamos, la Bella y la Bestia seguro que mucho más, ¿eh? Vosotros tenéis... Sí, pero en el cine de animación ya están acostumbrados a ver temas musicales, ¿no? Yo creo que aquí meterles, o sea, lo que es acción real, coño, pues es una buena excusa. También, vosotros tenéis niños, yo tengo niña y la mía ya está metida en el cine musical, la mía vive cantando, o sea, yo... vivo en un musical en casa, ¿no? No, hombre, aparte de eso, tengo ahora al pequeño con el frío de Michael Jackson, que lo veas. Con los zombies. Los ve, yo se lo puse y se pone a imitarlos, el baile. Y la ves jugando y thriller. Tremendo. Mira, el mío ya está un poco más mayor, me lo puedo llevar a ver la llegada. No salió descontento del todo, quizá me pase de frenada, pero en cambio lo compensó porque se lo pasó bien viendo Deadpool. Soy uno de esos padres. Ya, le metiste a Deadpool, bien, bien. Bueno, sí, o sea, me lo planteé. Digo, lo llevo, no lo llevo, lo llevo, no lo llevo. Al final, pues, entró. No pasó nada. No se lo digas a tu madre. Pero, era una película donde yo vi a niños y niñas de 4, 6, 8 años, y eso ya no era. Eso ya no era. Y pues vienen también una remesa de partes siguientes de pelis que no deberían tener siguientes partes, ¿no? Pero bueno, a ver, Annabelle 2. Pero si Annabelle ya era una mierda, ¿para qué hacen Annabelle 2? O sea, joder. Vale, vale. O sea, ¿por qué hacen Annabelle? Vale. Lo explico. Cars 3 es de las pelis más flojas de Pixar. Ya tiene segunda parte. Que bueno, se salvaba porque era una peli de James Bond camuflada. Sí. Cars 3. Sí, bueno. pero hay una explicación para eso, que es el merchandising. Si vas a un gran centro comercial, a una gran superficie, cualquier juguetería un poco importante, todavía tiene material de Cars. Y mucho, claro. Bien, dos policías. Tadeo Jones 2, sí, también, otra. No sé. Dos policías rebeldes 3. Ah, esa yo la quiero ver, que es de Michael Bay. Sí, sí, por eso, o sea, otra sobrada. Vete a otra parte, ¿eh? ¿Pero siguen siendo los mismos actores o, sí, sí, o no? Sí, sí, sí. Eso sí que es síntoma de qué coño hacemos ahora. Pues venga, 15 o 20 años después de la 2, volvemos a ver si para que Martin Lawrence vuelva al mercado. Y Kevin Smith, Will Smith, pues cambie. O, bueno, siga vendiendo. O sea, sea de dramas insulsos y vuelva al cine de acción. Y, síntoma de crisis de ideas total. O sea, pero mezclado con ultra megaproducción de películas, porque seguimos teniendo miles de estrenos y mucho dinero aquí metido, ¿eh? Hostia, Pacific Rim 2 otra vez también. Sí. O sea, yo creo que aquí hay mucho dinero. Bueno, y acabamos con Avatar, se supone, ¿no? ¿O no? ¿Se estrena este año al final? Que es diciembre de 2017. Bueno, no se sabe. Las últimas informaciones decían que no. Pero lo está intentando Cameron, porque yo qué sé, igual es que tampoco le interesa con el episodio 8 ahí en ciernes, ¿no? Pero vaya, este hombre es capaz de, ya se la suda, ya tengo las dos ideas preparadas y estoy con ella, igual la quiere lanzar. Todo no sé, depende no sé. De la carrera de los Oscar también, que depende mucho de que las películas que se estrenan a principio de año pierden muchos puntos, porque luego al final de las votaciones ya la gente las tiene más olvidadas, ¿eh? Y eso cuenta mucho el intentar estrenar cuanto más tarde mejor. Sí, de julio a octubre, sí, sí. Hombre, pensad una cosa, Avatar, con el zambombazo que fue, y James Cameron, que ya es una marca, el peso de James Cameron lo dio un directivo de la Universal, que citó que ellos habían producido Cowboys contra Aliens a 180 millones de dólares la unidad, y El hombre lobo de Benicio del Toro, que costó 150 kilos, y por hacer esas dos películas dejaron de producir Avatar. Joder, macho. Entonces, este hombre se plantó delante de... Claro, tenía que rendir las cuentas anuales y lo dijo, dice, bueno, si ustedes accionistas nos quieren echar a la calle, hemos cambiado Avatar por estas dos mierdas. El peso de James Cameron es ese. Claro. Sí, y desde luego tiene todo el derecho del mundo a sacarla cuando quiera. Pero vamos, a mí me gustó, además, y creo que, bueno, no sé, si es un universo que ha creado tan interesante, bueno, que no es original, pero bueno, lo ha creado tan bien que puede permitirse meter muchas historias. Lo que no sé yo si pega Sigourney Weaver otra vez allí, el personaje no acabó como para que tuviera secuela, no sé, o sea, vamos a ver qué idea hay, porque es que no se sabe del argumento nada, ¿no? O sea, que no sé yo, no sé. Seamos, lo que está claro es que todo va a estar altamente digitalizado, todavía más, porque los dos de los personajes pues cambiaban, digamos, de estatus al final de la película. Yo, por una parte, quiero verlo y por otro quiero ver cómo es el poderío de lo nuevo, porque de Avatar han pasado unos años hasta aquí y la industria del cine ha evolucionado mucho. Claro, y la tecnología de los humanos ahí habrá evolucionado también. O sea, ya no solo el aspecto visual que tengamos, porque eso es uno de los punts que va a querer utilizar Cameron, ¿no? De revolucionar el mundo del cine, bueno, pues quiero volver a hacerlo, sino en sí mismo la evolución de cómo ha estado, o sea, de cómo ha funcionado la sociedad de uno y otro. Se supone que el planeta estará, bueno, pues tendrá una coexistencia pacífica, o al menos les habrán dejado con sus derechos a los indígenas allí viviendo como quieran. No sé, a mí me tiene, ya tengo muchas ganas, pero como todo, o sea, tampoco tenemos claro el estreno. Y veremos, a ver, también está la de Guerra Mundial Z2, ¿no? A ver qué tal. Bueno, pues que se supone que además la primera había dejado muchas escenas para sin rodar y tal, no sé, había actores como que salían poco, que puede que tenga más recorrido, ¿no? No sé qué evolución le quieren dar a esa, porque el libro en sí tampoco tenía tanta historia, ¿no? Era un poco sentar las bases de evolucionar cómo sería en la invasión zombie, ¿no? O cómo sería un holocausto de esta manera, un apocalipsis de este tipo, pero sin tener una trama, como ahora la han metido, a ver qué sentido le dan. No, yo volviendo a Cameron, este tío no es un conformista, este o hace algo que revolucione, es que no lo hace. Y si hasta el punto de que tenga que retirar, se retiraría. O sea, este, si no es algo rompedor, que a partir de aquí se hagan otras cosas de esta manera, e intentar luego además dar un impulso a todo lo que tiene que ver efectos especiales, es que este no lo hace. Sí, sí. Igual se raja, ¿eh? Dice, mira, como no lo he conseguido, pues me espero, ya la sacaré. Mm. No sé. Sí, sí. Bueno, está Ghost in the Shell, Prime, ¿no, Albert? Sí, Ghost in the Shell, la gente que es muy del anime la ve con cierto escepticismo. Yo creo que no será como el anime. Eso es, estoy bastante seguro. La cuestión es si podrán hacer una película que al menos contenga la esencia de lo que vimos y nos flipó tantísimo. El poderío económico se le ve en el tráiler. Tienes a una gran estrella al frente del reparto, que bueno, también hay discusión, pero la cuestión es que la chica tiene tirón. A ver qué sale. A mí el tráiler me gustó bastante. Esta película, y como sí, joder, me gusta bastante el universo de Masamune Shirov y luego la peli que hizo Mamoru Oshii, lo que yo creo que deberían hacer, mejor dicho, lo que a mí me gustaría ver no es un remake del anime, sino una historia más de la unidad de Special Ghost, y ya está. Tenemos la peli, que prácticamente era el final de Motoko, y lo que hemos visto en las series de anime, y lo que vimos por la forma que tiene este manga en particular, de historias cortas, sobre todo el primer recopilatorio, y luego con Arise, que se vea cómo entra Motoko en la unidad, pues hacer una historia similar a lo que vimos en lo que es las dos temporadas de Stand Alone Complex, historias de la propia unidad y punto, ¿no? El remake, pues al final, si ves el remake, pues que vamos a ver lo mismo. Entonces, joder, pues ¿por qué? Si esto lo puedes expandir todavía más. Entonces es un poco a mí lo que no me gusta, que luego a lo mejor la peli es total y está guay, pero es una historia que ya conozco cuando, tanto por las particularidades que tienen los personajes, por el enfoque que tiene de ciberpunk y futurista, puedes hacer lo que te dé la gana, y si, que sea original además, para luego además enganchar a la gente que no conozca este producto en toda su amplitud, tanto anime, manga, anime y anime series, o sea, anime doméstico, lo que son series, con el anime cinematográfico, pues dar otro punto de vista, otra particularidad a estos personajes y sobre todo un poco a la temática, ¿no?, que tiene este tema. Entonces es un poco a mí lo que me ha, entre comillas, un poco decepcionado. Pero bueno, ya veremos a ver cómo es el resultado. Joder, veremos. Uh-huh. Pero vamos, todo lo demás, segundas de segundas partes y partes insulsas, ¿eh? Chicos, Top Gun 2, Soy Leyenda 2. Eso es como el sin perdón de Maverick, ¿no? O sea, claro, Salt 2, Hancock 2. Dios mío, mi vida. Pero Salt, la de Angelina Jolie, dio tanto dinero como para hacer una secuela. No lo entiendo. O sea, Abraham lleva toda la razón, macho. Sí. Es que se han agotado las ideas totalmente. Joder, pues es que eso es por Rebelde de Estrés, entonces. O sea, yo no tenía ni idea de lo que estoy diciendo ahora. Eso de Hancock 2 y... ¿Cuál has dicho antes? Que me ha dejado soy Leyenda 2, tío. Soy Leyenda también. No, pero Transpotting también. Ha dicho otra, Javi. Transpotting 2. Y bueno, vale, pero esa vale. Pero ¿cuál has dicho antes? Top Gun 2. Esa. No, después. Son otra 2. A ver qué he dicho yo. Que me ha dejado Piquet. Soy Leyenda, Salt, la de la gente de Angelina Jolie. No, había dicho otra. Pues no me acuerdo, tío. No sé. Después de Hancock 2 ha dicho otra 2. Ha sido como algo ya... Bueno, Vale, pues otra. Pero bueno, es un póker, es el póker de la muerte, tío. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, estamos hablando de Ghost in the Shell, que en el fondo es una criatura bastante comercial. Nosotros, por edad, pues conocemos más el producto, pero igual una nueva generación no está tan conectada. Sí, sobre todo tener sentido. Generalista le pilla fuera, pero Salt... Sí, tío, es que es la leche, ¿eh? Es que yo no sé, hombre, me huele a que, claro, Angelina Jolie necesita pasta, Will Smith también necesitará pasta para algún tema suyo y tal, y entonces se ponen a ofrecerse a todas las productoras, entonces las productoras, oye, ¿qué derechos tenemos para explotar a personajes que sepamos que estos tíos han hecho esto, venga, vamos a lanzarnos, ¿no? Entonces ahora contratamos al guionista y a ver, el guionista en plan sentado sin dormir, haciéndose quebraderos de cabeza de qué monto aquí para que esto tenga sentido. No me acuerdo, de Sal, tío. No me acuerdo, ¿qué coño era? Es que no me acuerdo. Sí, hombre, ella era una espía, yo no la he visto, pero ella una espía, era una espía. Hay un atentado por ahí que intenta salvarlo, o sea, viene a ser una peli tipo Jan Power, ¿no? Una cosa poco, no sé, muy, muy floja, tío. Pero floja, a ver, como todo, pues entretenida en su momento, sí, pero... Sí. Sí, hombre, sí, es un poco Jason Bourne de sí, con la tía, ¿no? Un rollo así. Eso. Pero vamos, que sí, al mundo de Hollywood ahora le quitas precuelas, segundas partes, y le quitas superhéroes y toda la trama que ha habido en cómics para poder explotar cosas, es que no hay nada, macho. No, esto está complicado, claro. Sí. En cómic también, la de Thor Ragnarok, claro, que está ahí también para llegar... Wonder Woman, la Liga de la Justicia, no sé si será este año. Spider-Man. Los Cuatro Fantásticos. Sí, claro. Sí. Vamos a tener mogollón de cine, pero uff, madre mía. El problema del cine de superhéroes es que en el fondo lo que se tiene es una percepción de que hay mucho, pero no, es que triunfa mucho. Pero al fin y al cabo, si te pones a pensar fríamente, se hacen más películas de terror, se hacen más películas de acción, se hacen más películas románticas, se hacen más cosas. Pero es lo que yo os comentaba, del verano pasado fue matador. O sea, sí. Tarzán, la leyenda de Tarzán se llamaba, ¿no? Decepcionante, ¿no? Lo siguiente. Mala. 180 millones de dólares que fueron por la ventana. No, fue lo mejor es el tráiler. Yo vi el tráiler y digo, esto es la hostia. Y luego la peli, digo, me tenía que haber quedado con el tráiler. El año que viene se estrena Skull Island, que es la secuela de King Kong que la quiere enlazar, según parece, con Godzilla. algo así entendido. O sea, no es mucho caso. Pero son 150 millones de dólares fijo. Pero fijo. Bueno. Solo por el tráiler que tiene ha costado eso, si no más. De Skull Island no habla nadie. Vamos a ver qué va pasando, porque el dinero para quemar lo puede tener Disney, que se puede pegar un patochazo con, por ejemplo, El Llanero Solitario, que ya te harán una película de Marvel y lo recuperarán. Claro. Warner, al fin y al cabo, sus superhéroes, que son muy denostados, han dejado dinero en taquilla, eso no lo vamos a negar. Pero el resto de la gente no tiene unas franquicias tan potentes y tan automáticas, exceptuando, fíjate tú, Fast and Furious. O sea, que se vayan poniendo las pilas o que dejen de gastar tanto dinero, que se pongan a hacer películas un poco más interesantes, que no necesiten tanto público para recuperar dinero, porque claro, si no, sí, la fiesta se acaba. Totalmente de acuerdo. En fin, chavalotes, ¿nos estamos dejando algo? Sí, algunas cosas. It, que también anda por ahí alguna. Yo he visto algunas imágenes de este payaso andrógeno extraño que nos han puesto. Y bueno, sí, los payasos dan mal rollo de por sí, pero bueno, ya veremos a ver. Esto es serie de televisión, ¿verdad? Pues no, yo creo que no, yo creo que es de cine, ¿eh? La anterior, la anterior de It sí que era serie de televisión, yo creo que eran dos capítulos largos que luego se pusieron en forma de película y tal, pero esta yo creo que va para cine, ¿eh? Es una novela muy tocha como para acabar con una peli, pero bueno. Pues miedo me da, porque el libro es buenísimo, pero el libro es tremendo. El libro es material para 10 capitulazos. Y bueno, seguro pues que bueno, muchachos, algo, pero bueno. Algo nos tenemos que estar dejando, pero yo creo que nos ha quedado la cosa bastante bien, ¿no? Mal este que lo diga yo. Hacerlo así, que esto sí que ha sido así, todo improvisado y todo así, pues bueno. Nos hemos acordado de un pasillo, montón, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, muchachos, yo por mi parte, como conductor de esto, os agradezco que habéis estado muy bien, muy ordenados. Soy gente formal, me lo habéis puesto muy fácil. Y bueno, decirle a la audiencia que eso, que feliz año nuevo y que la órbita de Endor continuará, y también haremos las alternativas y las cosas estas de Abraham en plan 40 principales. Bueno, que te transformas mucho. Pero a la gente les mola mogollón, ¿eh? Últimamente me están escribiendo, dándome felicitaciones por un montón de programas y bueno, les está gustando mucho. Muchas gracias a todos, porque me dais muchos ánimos para poder seguir. Hostia, eres muy grande, metes tío ahí tus editoriales que me encantan ahí mientras vas haciéndolos, me encanta. Sigue así. Pues bueno,